televisor delgado como un papel y del tamaño de una pared. Un coche que funciona procesando agua de mar. Un ejército de soldados robot. Hoteles de lujo en el espacio exterior y cyborgs humanos. No, no es una película. Preparémonos para lanzarnos hacia el futuro inmediato donde la fantasía se hace realidad. Hoy. A partir de ahora, empieza un viaje radial por el género fantástico. Recuerdos del futuro. Buenas noches a todos. Esto es Recuerdos del Futuro. Como siempre, por la radio en línea.com.ar. Creo que ya tenemos la cámara funcionando, así que estamos en esa cámara, la cámara número 2, vamos a decir así, de las... Podemos decir la cámara número 8, entonces ya damos una idea de superproducción. Que, dijo ahí... No puede. Más onda, no tengo, la tengo que comprar. Vos pensás que sos el que está más cerca de la cámara, entonces lo que hagas va a ser ya la demostración de la buena onda de este programa, así que sos como el representante de Recuerdos del Futuro en la Tierra. Por la cámara, ¿no? El Badía. Claro, el Badía de este programa. Bueno, les damos a todos la bienvenida, por si es la primera vez que intentan vernos, además de escucharnos, les damos el tip fundamental. Hola. Que es... Ya está, por favor. El tip que es que saquen el sonido. Voy a saludar a cámara 80 veces por programa. Esperá, estoy dando una recomendación muy importante, porque después nos dicen que se escucha doble. Paren el sonido del que sale por el audio y dejen solo lo que sale por la cámara. El sonido claro. Del video, claro. Sí. Perdón que me meta. Sí, para por favor. Más exacto, el reproductor verde de audio, el chiquitito, se tiene que poner en stop. Muy bien. Y darle play a la tele. Exacto, porque si no van a escuchar doble y no somos tan buenos como para que nos escuchen en estéreo, digamos. Así que bueno, voy a saludar a todo el equipo. Tenemos un programa bastante cargado de cosas, así que arranquemos nomás. Bueno, mi nombre es Malena Baños Posati y saludo a Daniel Vigide Agre. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Estás muy callado hasta ahora. No, es que estoy buscando algo. Está concentrado. Estoy buscando el archivo. Ah, bueno. Estoy buscando el guión. Los cazadores del archivo perdido. Bueno, Fede Velasco, buenas noches. Buenas noches. Y Leo Rubio. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo estaba pensando, ¿cuándo vamos a hacer un especial así como el que hizo Telefe de Recuerdos del Futuro? Sí, de 25 años de Recuerdos del Futuro. No importa, pasaron. No falta mucho. Faltan 21 años. Sí. Pero no importa, no esperemos. No, pueden ser nuestros 25 años, claro. Y los festejamos en vivo. Nuestro cumpleaños de 25. Claro. Sí, faltan unos años todavía, por ahí dos o tres, pero bueno, ni más. Nosotros cumplimos el mismo día, así que ampliamos el festejo. Claro, podríamos hacer una fiesta con cuando Leo cumpla 25, claro. Otra vez. ¿Cómo otra vez? Toda la vuelta. No sé, volvés a cumplir 25. No sé, con Dani todavía nos falta un poco. Para sí, es cierto. Un par de años. Todavía les piden el documento al ir a un boliche, ¿no? Por supuesto. Sí, siempre. todos las libretas de enrolamiento me piden. Vamos a bailar. Bueno, David, buenas noches. Buenas noches, chicos. Acá estamos chequeando que todo ande bien. Muy bien. Usted estaba con un poco de tiempo con algo, así que... No nos digas eso, por favor. Nada que pueda afectar el buen desempeño. Muy bien. Salvo nosotros mismos, claro. Ciertos audios que tenemos en el programa de hoy. No nos estamos refiriendo a nuestro separador de todas las semanas que incluye a una persona que no puede ser nombrada. Hoy tenemos otro audio que incluye a una persona que no puede ser nombrada. Y es tu culpa, no me mires así, Daniel. No se me ocurre cuál. Espero que no pase nada. De una persona que está transitando un problema de salud en este momento. No sé qué. Bueno, ¿subiste eso? Sí. No era para que lo pusieras. Ah, bueno, se me lo pasaste. Bueno, no importa. Y pueden pasar muchas cosas ahora. No, no era la idea ponerlo, pero bueno. Pero bueno, no sé cómo llegó el programa. Dios mío. Entonces están en listado. En nuestros 25 años, así, vamos a hacer una suelta de enanos. Genial. Sí. Ah, está muy bien. Estuviste pensando durante todas las ¿Te quedaste? Me quedé con eso y dije, algo especial hay que hacer. Una suelta de enanos. Lo cierto. Sí, que está bueno. Quería hablar del tema. Hay que decirlo. Los 25, la fiesta de los 25 años de Telefe fue una estafa. Sí. Nosotros que estábamos esperando, por la ejemplo, va a ser mejor. que hubiera una aparición de algo. Bueno, se complicó considerando que uno de los auspiciantes, uno de los sponsors del evento era Cablevisión. Y Alf es el spokesperson de DirecTV. Hay un tema de intereses corporativos. Pero... Sí, ¿dónde está Paul Fusco? Es cierto. ¿Dónde está? Se nombró en un momento a Martillo Hammer, pero así como al pasar. El Chavo tiene que haber, por lo menos, estado. Sí, se pasaron del Chapulín. En los corazones de todos, porque digo, comió Telefe del Chavo, igual sí, que los Simpsons. Sí, mostraron del Chapulín Colorado también. No, pero hubo una justicia puntual, digo, entrando en lo que tiene que ver con nosotros, ¿no? Digo, hubo programas, elencos completos que supuestamente fueron convocados, después ni se los mostró, casi ni se los nombró. Nunca sabemos por qué, no sé si el vivo es complicado, pero bueno, no sé qué pasaba con los mismos. A mí me pareció una gran picardía eso, que me parece que daba para mucho más, por ejemplo, programas como Grande Pa, yo esperaba el elenco completo. Grande Pa, mi cuñado. Grande Pa, mi enemigo. Y bueno, sí, casualmente claro. Estuvimos en, ahora comentaremos un poco, pero estuvimos este fin de semana en días distintos porque no nos soportamos por fuera de la radio. En Comic Buenos Aires Comic 2015, ahí en el Parque Chacabuco, y estuvimos el sábado hablando con Rodolfo Mutuberría, que estamos tratando de combinar para que un día pueda venir a charlar con nosotros, pasa que justo hoy da clases en Grecochea, es el profesor de animación de Grecochea, y hablábamos del tema, él es el creador de Dibu, alguna vez hicimos una nota con él a propósito de García Ferré, si no me equivoco. Sí, y hablamos bastante de Dibu. Claro, hablamos... Familia es un dibujo. Ah, ahí es lo correcto. Y bueno, y vimos que la imagen de Dibu se usó mucho en los institucionales de ahora, en los 25 años Dibu es uno de los personajes... Para mí no, para mal, más reconocible de los primeros 15 años de Telefe. Y bueno, charlábamos con él. Él en este momento no tiene ningún tipo de propiedad sobre Dibu, digamos. La perdió, por así decirlo. Los derechos los tiene Patagoni. Pero al mismo tiempo no fue convocado. Es una picardía, digo, porque no podés usarlo como un personaje tan reconocible y no te digo hacer capaz una animación, pero es una ilustración. Es el papá de Dibu, que no es Germán Kraus, digamos. Claro, haber hecho algo, invitar a Cecilia Gispert y que haga un audio, la verdad, nos pareció un desperdicio, bueno. Claro, faltó una mascotita, así como hubiera sido, como en los Oscars siempre ponen alguna participación animada. De hecho, hace muchos años... en los aniversarios de Canal 13 se resucitaba el Telepibe, por ejemplo, por decir una antigüedad atroz. Sí. Pero que ya, no sabes, ya tan viejo que ya ni lo resucitan. Las mascotas de la televisión ya no existen. Una picardía, la verdad. La verdad que digo, son personajes súper reconocibles que podría haber estado presente de alguna manera, pero bueno. Cuestiones contractuales y legales hacen que en este momento nadie se quiera hacer cargo de Dibu. Aparte, se usó obviamente mucho, que se esperaba o se sabía, para promocionar nuevas series y todo eso. Sí, más que nada para eso. Más que nada para eso, y eso me parece que opacó a muchas partes. Si bien hubo homenajes, pero sí, como que esperábamos mucho más. Podrían haber hecho incluso cosas más bizarras, tipo llevar a Carolina Pelleriti, no te digo disfrazada de Cyber Six, pero joder con los programas de Cyber... que no funcionaron de Telefe, bueno, mostraron a Boroboro en un momento, pero mostraron todos los programas. Claro, repasaron todos, pero muy por arriba y hicieron homenaje. Nadie se hace cargo de Cyber Six, ¿qué está pasando? No. ¿Estaba Pipo Chipolati? No, creo que no. El elenco de Boroboro, ¿no? Había un ala dura de fanáticos enfervorizados por Yuya, y eso es lo que inspiró lo que va a ser el último bloque de este programa, justamente recordando a algunos animadores infantiles. Vamos a estar hablando con Julián Crudo, que es un colega de esta familia. Emisora. Claro, sí pues nosotros solo llamamos a gente de la radio en línea. Claro, sí. De así periodistas. Es como los 25 años de Telefe. Bueno, cuando cumple 25 años la radio, podemos hacer así con todas las estrellas de la radio. Claro, y si alguno se fue de esta radio, Ni lo nombramos, no, no, no, no viene a ser Telefe, ¿viste? Se murió. No, se no. Murió. O, igual están autorizados a hablar mal también. Bueno, listo, menos mal. O graba un audio. Es bueno saber. Claro, graba un audio y aparece. A lo Carlín Calvo, esperemos claro, que mejore. Pero este, cortado, ¿no? Cortado. Editadísimo. ¡Vos fumá! Y viste nada, como fumá. Editadísimo. Estaba editado como sílaba por sílaba, más o menos. Claro. Pero bueno, en fin. Sí. Más allá de estos comentarios hermosos que estamos haciendo, Yuya apareció 2 minutos. Sí, cantó algo y se cortó la transmisión. Sí, en el medio. Sí, no, una canción. El final se cortó. Se cortó. Lo cierto es que durante el evento fue como el leitmotiv de la jornada. Era como. Todo fue, y ahora viene Yuya. Fue con características mesiánicas. Artista que entró, decía: qué bueno que vino Yuya. Susana Jiménez, quizás. Qué bueno que vino Yuya. Mostraban a Yuya con el novio. Yuya obviamente está impecable, creemos que tiene algún tipo de trato con el diablo. Sí. Bueno, a ver, todos esos mensajes satánicos. Claro. Cualquiera que haya dado vuelta ese cassette y tirado 10 astrales a la basura, sabes que, sí, tal cual. Que había pactos con el diablo. Exacto. Pero bueno, y como se quedaron con ganas de más Yuya, viene Yuya hoy al programa. No pudimos arreglar unos números. No nos contesta los mails. No pudimos terminar de arreglar el contractual. Yuya estaba muy ocupada el día de hoy, nos dijo: chicos, perdón, pero tengo una entrevista. Pero lo tenemos a Mateico. Claro, eso sí. Vino, nos rogó venir. Pero no conseguimos a nadie de ellos, pero conseguimos a Julián Trudo. Ni a Yuya ni a Pelé. Que si ustedes por algún motivo, aunque si son oyentes de este programa entendemos perfectamente los motivos, si ustedes en sus tiempos libres se dedican a buscar discos de animadores infantiles, probablemente el 80 o 90% de lo que descarguen haya sido subido por un tal JC, que es nada menos que Julián Crudo. No Jesucristo, claro. No Jesucristo, John Connor, no, tampoco. John Connor tampoco, es Julián Crudo, y con él vamos a estar hablando en el último bloque. Claro. ¿Qué otras cosas vamos a tener en el programa de hoy? Bueno, aparte de eso, como decíamos en el flyer de esta semana, Asterix está de moda de nuevo gracias a la polémica, injustamente polémica, podríamos hacer muestra de Asterix que se está haciendo en el Centro Cultural Recoleta. Me dijeron que no estaba más, ¿me podés confirmar eso? No, hasta el 3 de mayo está. Me estafaron, bueno, gracias por la confirmación. Lo dice en la página del Recoleta. Yo el domingo y el domingo estaba. No, me dijeron, no está más, me dijeron. ¿Cómo? No, bueno, sí, es que los lunes está cerrado el Centro Cultural. Si alguien fue el lunes... Ya, se había ido a tomar un vino, Asterix se fue, después vuelve. Bueno, lo bueno es que sigue. Sí. Bueno, está la no muestra... No está más, se fue. Bueno, acá vuelve. Está la muestra de Asterix en Recoleta. También se estrena una película. Este año sale el segundo volumen de los nuevos autores que reemplazaron a Uderzo y sus ayudantes. Yo creo que igual el problema con la muestra es que no, al final no vino como estaba pautado Uderzo y la hija de Goscinny. Y eso ya mal predispuso a todo a venir. El mundo. Iban a venir. Y el último día, el día de la inauguración, el gobierno de la ciudad emitió un comunicado avisando que al final no habían llegado. Exacto. Por una desaveniencia con la embajada de Francia, que creo que eran los que los traían, así. Claro, bueno, vamos a estar hablando. Y eso ya mal predispuso, digamos. Pero bueno. Vamos a estar hablando después. Un poco de la muestra y de la historia general de Asterix. Exacto. Que tiene tanta tela para cortar, expresión nunca dicha en la radio hasta ahora. Y además, bueno, está en el estudio, está Andrés Borghi. Afuera del estudio, porque lo fueron a ver por las cámaras, dicen, ¿dónde lo tienen? Abajo de la mesa lo tienen. Está dentro de la oficina donde se encuentra el estudio. Bueno. Dentro de la oficina es como medio raro. Bueno, como ustedes dicen. No me vuelvan loco. Me gusta. Pierdo el hilo de lo que tengo que decir. Está en el living de la radio. Me gusta eso, dentro de la oficina. En el foyer. Está en el foyer. Yo lo banco ahí. Bueno, como decíamos, Andrés es conocido, incluso quizás hay gente que no lo conozca el nombre, pero seguramente vio alguno de sus trabajos. Puntualmente, hace 2 meses, charlábamos afuera del aire, se estrenó en la web, ya había estado en festivales, se estrenó Alexia, un corto de terror muy muy bien hecho por Andrés y compañía, que en este momento ya está pasando los 700.000 visualizaciones. Se viralizó, digamos. Es un número muy importante para un corto de terror, para un corto de terror argentino, sin una estrategia de marketing. La verdad que es un numerazo y vamos a estar hablando de eso y de otro trabajo de él. Bueno, uno de sus cortos más conocidos también es, sin lugar a dudas, el de Otakus. Sí. Es muy conocido, hace series que están dando vueltas. También tiene muchas visualizaciones y bueno, y su largometraje que se estrenó el año pasado Nacido para morir en el Vars, que es claro, efectivamente Nacido para morir. De hecho, la semana pasada se dio en la Biblioteca Nacional, pero tuvieron que correrlo un día último momento por el paro de transporte que todos conocimos. Sí, sí. Bien, así que en unos minutos vamos a estar hablando con él sobre su trabajo, sobre este fenómeno que se creó alrededor de Alexia, que le vamos a pasar el link, por supuesto es muy corto, que vale la pena y mucho. Muy bien, bueno, escuchamos un temita, ¿tenés el guión ahí a mano? Sí, por supuesto. Bueno, escuchamos el primer tema y después hacemos un mini bloque de alguna agenda y algunas cosas. Sí, hoy, el lunes fue el cumpleaños de Akira Toriyama. Cumplió 60 años. Solo 60 años. O sea que hace 30 años. Hace 30 años que se hizo millonario haciendo chistes con bombachas. Hay que reconocerle un talento. Está bien, ha dibujado alguna peleita, pero básicamente en su núcleo yo creo que es un artista que lo que le gusta es hacer chistes con bombachas. Sí, sí. Aptos para todo público, pero chistes de bombachas. Vos estás relativizando al gran Akira Toriyama, me parece. No. Perdón, sin ser un experto en Dragon Ball, sé que todo lo que pasa de Dragon Ball Z en adelante es algo que le pidieron que hiciera y que él no quería hacer. Puede ser, pero todas bueno, las cosas que le pidieron, supongo que no se iba a repetir. Las peleas larguísimas, no, hacerse millonario, peleas, él se negaba, claro, no quería. Él decía, no. Perdón, creativamente digo, está creo documentado que las peleas eternas. Sí, sí, cada vez que lo mataba a Goku era para decir, listo, lo mato a Goku, los cago, se acabó Dragon Ball. No, tiene que seguir. Pero aparte ¿cómo que tiene que seguir? Yo lo maté, ya se acabó. Lo de Toriyama es la comedia. Siempre le gustó la comedia. Sí, la comedia y triunfó con haciendo un manga de pelea. La cuestión es que todos pensaríamos que Akira Toriyama tiene 80 años. Tranquilo. Pero no, tiene 60. Es que vos sabes que no hay muchos mangakas viejos, ¿no? Mangakas de más de 70. ¿La maldición de los mangakas? No, es que hacer un manga requiere mucho laburo, y un terrible esfuerzo. Los tipos laburan muchas horas por día en el tablero. Que yo, un tipo grande no puede bancarse el nivel de producción. Claro. No, pero aparte no mueren de viejo, salvo un par famosos. Los mata liberantes. La editorial los mata, los ejecuta a los 60 años. Así que y después tiran sus cenizas a la impresora. La diferencia es que los que han muerto en esa edad aproximada nunca pararon de trabajar. Pero ya más, ya casi lo dibuja. Bueno, hace poquito murió Tatsumi. Sí. Seguía laburando. Sí, bueno, pero tenés un par de ejemplos más y ya está, ¿eh? Pasando los 70 y los 80 tenés un par de mangakas. Puntales, el creador de... Bueno, ya me voy a cortar. El creador de... Kizaru, de Kitaro. No, Kitaro. Vive y tiene 94 años. Shimizu. ¿Vive? Sí. ¿Vivo? Pero no dibujo. ¿Quién pateó un cable? No sé qué habrá bueno, vamos a escuchar. Pero que se mueven, hay Poltergeist. Vamos a para seguir, dejar de robar con Dragon Ball, que lo hemos hecho muchas veces. Vamos a escuchar el opening. Paremos de robar con Dragon Ball por dos años. Vamos a escuchar el opening del Dr. Slump, esa otra gran serie de Toriyama, y ya volvemos. Cerdito, soy yo. ¿Qué cosas van a pasar? Quiero yo saber. En la aldea pingüino nos vamos a juntar. Sorpresa será, y sorpresa será. ¿Qué cosas van a pasar? Quiero yo saber. En la aldea pingüino nos vamos a juntar. Sorpresa será, y sorpresa será. Sí, no, ya estamos al aire. Perdón. Murmullo. ¿Sos vos? ¿Soy yo? ¿Quién es? No, ¿dónde estamos? ¿Sos vos? ¿Soy yo? Dijo. ¿Cómo me llamo? ¿Qué soy? La identidad. ¿Por qué estoy en este lugar y este enfermero me quiere cambiar los pañales? Basta, sí, dale. ¿Qué me ibas a preguntar? Ahora, no. Estamos hablando. La situación. No, tenía que ver con YouTube. Tenía que ver. Sí, claro, cosas que hay que subir mientras hablamos. Encárgate de este bloque y yo me encargo de subir a YouTube lo que sea. Bueno. O bajar, no sé. No importa. Bueno, como decíamos hace unos minutos, estamos con Andrés Borghi. Buenas noches, Andrés. Gracias por venir. Hola. Buenas noches. Y como contábamos, bueno, Andrés hace unos cuantos años que está filmando en distintas, en distintos puestos, digamos, haces... No solo dirigís, sino que también haces muchos de tus propios efectos, ¿verdad? Sí, en realidad, digamos, a la hora de tener que trabajar de algo, es del trabajo de eso, de hacer efectos especiales o de hacer cuestiones de postproducción. Uh-huh. Digamos, a la hora de decir, bueno, voy a ganar plata con algo, claro, es eso. Entonces, por eso también tengo mucha maña por ese lado. Claro, pero te permite manejar distintos aspectos de filmar, digo, más claro, allá de poner las cámaras o editar incluso, digamos, hace como distintos aspectos. Contanos... bueno, es conocida tu historia, pero bueno, siempre hay alguien que no la conoce. El concurso de Peter Jackson, vos, ¿qué venías haciendo antes de eso? Venía haciendo cortometrajes y series web, digamos, no mucho más que eso. Y eso fue como que, no sé si dio como un despegue, digamos, pero fue una experiencia muy particular. ¿En qué año fue? En el 2010. Ajá. Bueno, ya tenías, entonces también podemos retomar atrás, ya tenías Otakus, que fue un corto que hizo su camino, digo, conocido hace unos años ya. Sí, en Otakus. Realidad fue casi como a los principios de YouTube, creo que YouTube como que arrancó en 2006, 2005, por ahí. Y entonces fue como raro, porque yo todavía no consideraba como, uy, cuántas visitas que tiene, era como no sé, lo mandé ahí. ¿Qué sé? Eras como un youtuber y no lo sabías, digamos. Claro, ponele. Sí, claro. Y bueno, y la cuestión, de Nueva Zelanda fue un concurso que se hizo... que la cuestión era simplemente hacer un corto sobre Nueva Zelanda. Vos tenías que mandar tu guión y elegía un jurado, elegía a 5 de todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y el mío fue uno de los elegidos, junto con 2 de Nueva Zelanda también y 2 de Estados Unidos. Uh-huh. Y bueno, entonces todos viajamos a Nueva Zelanda y eso fue como lo más copado, a hacer cada uno su corto allá. Uh-huh. Y lo hicimos con gente de allá que era gente recontra profesional, o sea, era tremendo, uh-huh, lo que hacían los tipos. Y muy humildes también, ¿viste? Te trataban como si fueras uno de ellos. Entonces eso fue como... Ahí empecé a entender lo que era la profesionalidad. Claro. ¿Tuviste contacto con Peter Jackson? No, porque él, si no me equivoco, estaba como de gira con esta película, con Lovely Bones, la que hizo después de King Kong. Uh-huh. Sí, sí. Algo de... No me acuerdo el nombre, cómo se llamaba. ¿Algo de huesos, puede ser? ¿Entre mis huesos? No, cualquiera. No. Algo así. Sí. Bueno, lo buscamos. Desde mi cielo. Desde mi cielo. Y... No, bueno, él, digamos, le pasaron los cortos, los 5 cortos después, y eligió uno de ganador, y bueno, eligió el mío. Entonces fue como muy, muy copado. Y ahí que tuviste como un espaldarazo. Sí, pero... aparte tengo como un texto que él puso, ¿viste? Como diciendo, bueno, me gustó este por esto, viste, esto. Entonces eso como... Generoso. Buenísimo. ¿Es un tipo que te interesaba como director, digo? Sí, en realidad sí, ya conocía todo lo que había hecho y uno, ya sabíamos, los que concursábamos, que el jurado final era él. Entonces yo medio que hice algo para él. No, yo sabía que le iba a gustar que hubiese algo fantástico y gigante y desmesurado. Claro. Entonces yo dije, bueno, fui por ese lado, pues sabía que él iba a elegir. Claro. Y funcionó. Genial. Bueno, está bien eso. Bueno, pero una de las cosas creo que hace muy interesante a tu laburo es que hay como muchas influencias que vienen de distintos lados. Y si ven, se ve tu largo y tus cortos como que vienen de distintos... No sé si sos una persona que el fan viene antes de... ¿estudiar cine o antes de ponerse a trabajar? Sí, totalmente. Uh-huh. O sea, digamos, yo como que grababa con mi primo cuando éramos chicos con una cámara. Uh-huh. Entonces ya estaba Dragon Ball dando vueltas. Claro. Que justamente hablaban del team. Claro. Y entonces sí. Eso, digamos, se refleja. Me acuerdo que hacía historietas con él y eran Dragon Ball. Claramente era Dragon Ball. Digamos, pero con otro nombre. ¿Y lo de Otakus viene como una especie de parodia barra homenaje de todo eso? Sí, en realidad era como... Yo estaba estudiando efectos especiales o estaba estudiando el After Effects, que es el programa que se usa para eso. Decía, bueno, voy a hacer algo para ver qué onda, si me sale. Y veía que había mucha gente que hacía eso. Hacía como anime con personas. Como diciendo, mirá, hay una pelea con sable láser. Sí. Digamos, no es anime, pero bueno. Es como chabones mostrando algo como se puede hacer caseramente. Entonces sí. Dijimos, vamos a hacer algo así. Pero pongamos la historia, pongámosle un pequeño guioncito para que tenga un poco más de peso. Entonces creo que esa es la diferencia de Otaku, que tiene como una pequeña historia que lo sostiene, no es que son dos pibes que simplemente se pelean y ya. Por más básica que sea, ¿no? Eso como que me parece que hace la diferencia. Sí, pero aparte tiene como muchos detalles, digo, que un fan no puede apreciar, digo, el hecho de que esté hablada en japonés, los pequeños efectitos, uh-huh. digamos, una mezcla entre Saint Seiya y Dragon Ball, digo, claro. esos pequeños... Que son los que más pegaron acá, me parece. Claro, sí, ni hablar, el shonen clásico, digamos, uh-huh. el hecho de que tenga un... Bueno, el que ve ahora, si estamos espoleando, pero el hecho de que tenga un ending cantado en japonés, todas esas cosas lo hacen muy divertido. ¿Te costó mucho laburo hacerlo? Y tardamos bastante, qué sé yo, debemos haber estado un año, una cosa así, pero porque... Después, todo después. No, desde entre filmar y todo, pasa que en el medio filmé otro cortometraje, entonces era como que filmo uno, filmo el otro, posproduzco uno y después el otro. Entonces fue como que por eso se tardaba tanto. Porque uno dice, no, estuve un año haciendo y la gente se piensa que estás todo el año sentado en la computadora. Claro. Y no, haces otras cosas, vivís. Claro. Con suerte. ¿Y qué recorrido tuvo Otakus? Bueno, Otakus lo terminamos y lo mandé a un festival de cine que se llama Musipar, que se hace en Villa Gesell. Fue la primera vez que mandamos algo nosotros. Y me acuerdo que lo mandé al festival, lo aceptaron, y antes de subir al micro para ir al festival lo subí a internet. Ponele un par de días antes. Y cuando volvimos... Tenía un montón de visitas, no puedo decir el número ahora, porque ahora un montón de visitas son 1,000,000. Claro, pero en ese momento eran 5,000, por ejemplo. Claro. O algo así, quizás eran menos todavía, pero era zarpado, ¿no? Digamos, nunca nos había pasado. Entonces ahí empecé a entender, yo pensaba como que ese corto iba a pegar con la gente como de cine, qué sé yo. No se me ocurrió que iba a pegar con los otakus, que es lo más lógico. Claro. Entonces ahí como que empezó a levantar mucho. Y después pasó algo que fue medio terrible, que sin querer un día lo borré. No sé qué toqué, no. Y decía tipo, ¿quiere borrar su video? Sí o no, y yo fue como que puse sí, porque de la desesperación, no sé qué, y se borró, y ahí lo volví a subir automáticamente, pero eso le bajó mucho el envión. Uh-huh. Ahora tendría como, no sé, qué sé yo, 10 millones tranquilamente, si no fuera por eso. Pues la gente pensaba, che, ¿dónde estaba el corto ese, qué sé yo? Y ya había como varios que lo habían resubido, entonces empezó como... Ah, claro. Entonces claro. Fue medio triste, pero bueno. Igual habría que contar, digamos, como capaz que hace falta contar, debe estar subido por distintos usuarios. Sí, eso sí. El tuyo está en 700,000 en este momento, más no, o menos. No, eso es Alexia. Sí. Otakus está en 1,400,000. Perdón. El doble. 1,400,000. Claro, uh-huh. Me confundí con algo que subiste hoy de las estadísticas de los cortos. Sí. 1,400,000. Uh-huh. Solo en tu cuenta oficial, tu canal de... Claro. Sí, no me puse a ver mucho los demás que onda, pero bueno. Bueno. Sumarán. Sí, claro. Bueno, pero... A veces a un artista, una de las mejores cosas que le puede pasar es cuando ya se pierde la noción de quién hizo. Claro, cuando perdés el control de tu obra, digamos. Pero bien. ¿De quién es esto? Claro, es como que te canten, como que una canción te la canten en la cancha. Claro. Ya no importa demasiado. Yo con respecto a Otaku voy a preguntar una boludez, pero es algo que me llamó la atención al momento de verlo. Es, bueno, los personajes en un momento empiezan a hablar en japonés, básicamente, uh-huh. y mueven los labios exactamente con lo que se está escuchando, digamos, ¿no? Es que está como mueve más o menos y arriba, mentira. Mi pregunta es, ¿el audio era de cualquier otra película? No, o ¿cómo fue eso? El pibe que actúa conmigo, que se llama Nicolás Stillman, compañero de la secundaria, él estudiaba japonés en ese entonces. Entonces todo el diálogo está armado por él. Ah, buenísimo. Él lo pasó a japonés. Además te das cuenta cuando él habla que habla japonés de verdad. Yo hablo más o menos. Yo claro, estoy bueno. Imitando más o menos. Sí, pero no, todo pero que igual es está real. Muy bien a nivel eso de la coordinación de la boca y el audio. Pero es no que sabía realidad... que el audio era en serio, digamos. Claro, en realidad lo doblamos porque no se escuchaba bien, no por una cuestión. Después quedó como medio estético, como que parece mejor. Un doblaje. No, sí, perfecto. Como... Queda mucho mejor. Sí. Pero sí, la idea es ya que el audio estuviese bien entrado. Buenísimo. Y la música la hizo tu hermano. Ajá. Que actualmente está trabajando en todos lados. Sí, a full. Sí, fue el primer corto que hizo. El real lo primero que musicalizó de cine. Así que, nada, está bueno. Ahora hizo una parte enorme de la música de Metegol. O sea, está a full. Y bueno, y hace la música de todo lo que hago, más o menos. Claro. Así que bueno, pero estuvo también en festivales. Otaku, ¿qué más? Sí, Otaku en realidad no estuvo tantos festivales porque no tenía mucha noción de cómo era. Uh-huh. Estuvo en el de La Plata, que se llama FESAL. Sí, y, claro. Y en un par más, pero más que nada en YouTube, dio vueltas y por páginas. Después empecé a entender cómo funcionaba toda la cuestión. Al principio fue medio sorpresa. Uh-huh. ¿Y en qué momento empezaste a trabajar en Nacido para Morir? Y Nacido para Morir fue más o menos en 2010, 2011 en realidad. Porque en 2010 se dio esto en Nueva Zelanda. Y cuando volví, un amigo que empezaba a ser productor me ayudó como a meter un proyecto en el INCA, ¿no? El INCA es el Instituto de Cine, sí, para los que no saben. Y en el concurso de ópera prima, que vos pones como tu primera película. Y la cuestión es que tardaron como un año en decirme sí o no. Montón de tiempo, que fue no, igual. O sea, no entró al concurso. Y en ese año yo estaba como, bueno, ¿y qué hago, digamos? ¿Qué hago mientras? Uh-huh. Y ya en el 2004 habíamos hecho con mis amigos de la secundaria y de la facultad una película que se llamaba Bailando con el Peligro. Uh-huh. Era una comedia, es medio extraña. Y dije, bueno, voy a hacer la secuela de esa, qué sé yo. Digo, estoy acá esperando. Entonces ahí como que usé parte del 2010, la segunda mitad del 2010, para escribir todo el guión. Entonces a principios del 2011 arrancó el rodaje, ese fue más o menos el arranque. Claro, porque yo me acuerdo haber visto en una convención, en una charla que vos estabas invitado de Ezio Massa, y Ezio Massa fue tu productor, ¿verdad? Sí. De esa película. Y Ezio Massa mostró cortos tuyos y ahí estaba el tráiler de Nacido para Morir. Claro, eso habrá sido, sí, segunda mitad del 2011 más o menos, porque el tráiler que hay ahora es como re viejo, es como de uh-huh. Ni bien habíamos empezado. Ahora estamos por sacar uno nuevo, así que ya. 4 años tardamos, pero bueno. Y para Bailando con el Peligro, 3 años tardaron en hacerla. Habrá sido más o menos eso, 2 años y medio. Es lo que se suele tardar, claro. Lamentablemente. El cine independiente es medio así. Claro, si tardas 3 años, es como un golazo. Conozco una peli que tardó 7, así que. ¿Cuál? Sí, la buena, no sé si la conoces. Sí, claro. Pero bueno, la locura que tiene Nacido para Morir es como meterse en algo muy difícil de hacer acá, muy, muy difícil de hacer en el cine general. Que es una comedia al estilo, bueno, no sé si te reconoces en las comparaciones, pero al estilo La Pistola Desnuda. Digo, sí, es muy difícil compararla a algo, porque digamos, La Pistola Desnuda o Top Secret o todas esas películas tienen un chiste que es como que rompen la realidad todo el tiempo. ¿Sí? Mm. Tipo, aparece algo que no puede estar ahí. Mm. Y en mi peli eso no pasa. Entonces es como muy difícil empezar a decir, ¿a cuál se parece? ¿No? A veces eso es bueno porque es algo raro, a veces te complica porque te preguntan cómo es y no sabes qué decir. No, yo me refería, no digo a que es un humor, es humor es de género. Es un poco un tema de tono, claro. Que puede ser algo emparentado o cercano, y también un tema desde lo técnico, digo, es muy difícil a nivel guión, digo, meter un chiste tras otro, tanto, bueno, la otra vez hablábamos con alrededor del programa con Leo y con Dani, bueno, estamos acá hablando de lo difícil que es hacer ese tipo de películas donde hay un gag permanentemente o adelante o atrás. Sí, obvio. Es muy difícil de escribir y a veces también es difícil, bueno, la problemática que tiene, no sé si vos estás de acuerdo, pero la problemática que tiene a veces el género acá en Argentina, casi cualquier género, pasando el drama costumbrista y el policial, es si la gente se lo va a creer o no. Siempre está esa cosa de cómo va a reaccionar el público. Porque las películas argentinas la gente no se las cree, sí, claro. Sí, tal cual. Es como y eso le juega en contra a veces a los mismos realizadores que tienen terror de hacer películas de terror porque, che, no la hagamos tan, que no se vaya muy a la mierda porque la gente cómo va a reaccionar. Claro. Pero vos decís que es un tema por ahí de realidad, como de que la realidad no sale muy bien en la peli. Eso es algo que también es un tema complejo, de ver cómo, qué pasará. Me parece que tiene que ver con abstraerse del mundo en el que uno vive. A mí me da la sensación de que cuando uno ve una película norteamericana, es Estados Unidos, lejos, en Estados Unidos puede pasar. Yo capaz voy a la calle y anda Jason corriendo por ahí, nunca estuve, no sé cómo es, me lo creo. Ahora, acá no. No, yo voy. Puede haber es un cierto prejuicio al cine argentino. Yo iba por ahí. Entonces al cine yanqui se le dejan muchas más cosas, digamos, y al cine argentino quizás cierta parte del público por lo menos va con un prejuicio que hace que meterse en determinados géneros algunos realizadores lo tomen como no hay cartoneros. Cosas, pobres. Está eso, por un lado está eso y por otro lado hay una cuestión de que por ahí, no sé, ves. Comedia, bueno, acá funcionó mucho la comedia siempre. Que esperando la carroza, son millones de. Sí. Entonces ahí no hay problema. Pero ponerle policiales, ponerle que el secreto de sus ojos sea un policial, si querés. Sí. Y no te pasa eso. Uh-huh. Digo, por ahí al principio es raro, pero al toque está todo bien. Sí. Yo creo que tiene que ver primero con eso, con el prejuicio, pero alguna cosa que es mucho más fuerte que eso, mucho más importante, es que esté bien hecha la película, digamos. Si el guión está bien armado, desde los personajes funcionan dentro de su propia lógica y la película no se traiciona en la lógica. Entrás al toque, o sea, los 10 minutos ya está. Entonces ese es lo complicado. Perdón, capaz que generé un comentario que capaz se entendí mal. Para nada, no, es que es clarísimo. No, ya sé, pero yo me copé con el debate porque está bueno el tema. Sí, porque pienso, el verosímil de tu película es clarísimo, digo, no hay falla. De última, lo que puede pasar es que sea algo más de nicho, menos de nicho, pero es otra cuestión. Pero pienso esto del verosímil y se me ocurre, por ejemplo, el éxito que fue Siete Cajas. Para mí Siete Cajas es redondita, una película paraguaya, de la que quizás mucha gente no sabía qué esperar o no esperaba, que es un policial ambientado en algo que creemos es a la perfección lo que es ese ambiente de Asunción. Es como lo que acá sería La Salada, más o menos. Ponele. Sí. Y digamos que también tiene que ver con eso, como que la gente no espera un policial, o se espera un policial, no es un whodunit con un policial negro, que también acá se han hecho, digo, acá hay una pequeña tradición de policiales, pues es un género que yo capaz lo saco por fuera. El tema es más bien a veces con el fantástico o con todo lo que rompe un poquito. O la comedia, bueno, la porque comedia el policial absurda, siempre tiende a ser realista, de todas maneras. O sea, la comedia que estamos, como decía adelante, estaba visto como esperando la carroza, o qué sé yo, hasta por ahí nos vamos a los bañeros, ¿no? A familiares, ese tipo. Pero por ahí en la comedia absurda, estilo Top Secret, así es como no está. No, claro, claro. El público lo acepta más si es. Es un prejuicio, digo. Lo acepta más si viene de afuera o yankees, sobre todo. Pero digo, o inglés. Y el género fantástico ni hablar. Y el género fantástico van directamente. Claro. Por eso hay muy pocas películas de género fantástico. Sí, pero ¿no? Yo insisto sobre lo mismo. Me parece que no es tanto eso. Les digo, si es como el laberinto del fauno. Bueno, igual España tiene sus películas fantásticas. Sí, creció un montón. Con tal cual. Pero digo, si ves una película fantástica, digo, no digo que no haya buenas pelis argentinas fantásticas, pero todavía no hubo ninguna que explote realmente. Claro. Y eso es un hecho científico. Sí, claro. Es lo que todos estamos esperando. No, siempre hablamos del relato salvaje. Es lo que siempre hablamos en esta película, en este programa. Y yo no creo que si apareciese esa película muy bien hecha y estuviese buenísima, no creo que la gente diría, ah, no, pero eso es Argentina y no me la creo porque es fantástica. No, yo creo que al toque entrarían y estaría todo bien. Bueno, tenés una, que es Nazaré en un Cruce del Lobo, una película más exitosa de la historia de la. Ya que no la vi, esa la debo, la tengo que ver. Nos remontamos igual. No, bueno, perdón. Perdón, por ser setentista. Perdón por hablar siempre de los 70. No, me refiero a que obviamente. Y además es un tipo de cine muy específico de esa época también. Claro. No, desde o ya. Sea, fue desde un éxito ya. En ese momento, pero estamos hablando también de otra manera de hacer cine, de otro tipo de películas completamente distintas. Desde ya. Tiene elementos fantásticos, nazareno, pero. De otro lugar, me parece. Sí, bueno, pero va más por otro lado. Creo que falta que se abra la puerta, nomás, ¿no? Que por ahí sí, venga. Yo creo que digamos que porque muchas veces como resulta muy sencillo como achacarlo al prejuicio del público, y en realidad es el, me parece que es el realizador el que se tiene que acercar. No, a eso voy, sí. Digo, por yo, eso está yo bueno creo que empezar a hablar de otro lado. Es como una especie de autocensura. Hay películas, no viene el caso de los nombres, digo, hay películas muy interesantes que se han estrenado en estos últimos años, pero que a veces le falta dar un saltito, decir, bueno, si nos tenemos que ir a la mierda, vayámonos a la mierda. Pero lo primero también, 15 ¿sabes minutos. Por qué? ¿Sabes por qué? Otra cosa más, que sí. La gente no suele tomar en cuenta. Que ponele en España, Japón, Estados Unidos, todos esos lados se hacen películas de género de hace 4.000 millones de años, o sea, 100 años, fácil. Sí. Y acá no. Entonces tenemos un par. Entonces digo, nos falta toda esa tradición de hacer cine sí, género. Pero entonces también, por eso no nos sale tan bien todavía. No, pero los que hacen género son 4 o 5 o 6 o 10, se conocen entre todos. Sí, también muchas veces hay una cuestión de presupuesto también va a ser. Eso también. Pero perdón, no, bueno, el espectador también está entrenado. Si vos me dijeras que no es que acá no hay un público acostumbrado a ver género, te lo puedo. La persona más experta en género va a ser el espectador. Esa es ley. Claro. Si yo hago una película rara, tipo que no se entiende, el espectador se va a quedar, ah, bueno, creo que me gustó, no sé. Hago una de terror, la primer pif y el tipo se da cuenta y dice, esta película no sirve. Tal cual. Por eso es tan difícil. Pero también tenemos, estos últimos años han salido muchos realizadores que también son espectadores, también son fans, que tienen el género como mucho entrenado en el ojo, digamos. Creo que sí, que tiene el género mucho más internalizado y ha cambiado. Yo creo que en los últimos 5 años están saliendo cosas muy interesantes y insisto, necesitamos que aparezca una película que le rompa todo, ¿no? Sí, para mí es inminente, en cualquier momento va a pasar, digamos. Sí. O sea, quizás una sea yo, quizás sea otro, no importa quién sea, pero es como que sí, va pero a tener se está que generando como sí una cantidad de películas también por año últimamente que se están haciendo mucho mayor a hace unos años. Sí. Y de hecho, la media está subiendo. La media está subiendo. Las primeras películas, buenas o malas, no importa, o el que se queda en el medio, no podían romper un piso, era muy bajo el techo. Sí, tenían una semana en cartel con mucha furia. Ahora ya hay películas que han estado un mes. Películas súper independientes como una película que nosotros acá hemos bancado mucho en este programa, como Masacre en el set de filmación, se bancó un mes en el Gomón. A puro. Eso con las Making of Sangre. Making of, la secuela del corto. De los hermanos Quintana, se bancó un mes en el Gomón a puro boca a boca. Uh-huh. Una película que ya hace años que venía dando vueltas en el festival. Bueno, y si hablamos de terror, justamente, vamos a Alexia. Que sí. Es lo último. Lo último y lo que está también juntando muchas visitas. Ya mencionabas un poco cuántas tiene actualmente. Visualizaciones, digamos, 12,000. En YouTube. Exacto. 712,000. Sí, por lo menos cuando fui a mi casa. Bueno, y contanos un poco cómo surge y cómo fue el rebote en internet, si te lo esperabas y cómo se fue dando también. Bueno, surge en realidad porque quería... Yo venía haciendo mucha comedia, tenía Nacido para Morir a medio hacer todavía, y quería hacer algo de terror, digamos, en mi género favorito, aunque no sea lo que más hago, es con lo que más me gusta hacer. Bueno, qué sé yo, me gustan los dos, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que quería hacerlo porque hacía mucho que no hacía terror. Y tenía como esta idea, viste, esta gente que la gente se muere en Facebook y queda ahí abierto, que es una cosa muy rara. Sí, sí, sí, que le escriben a los muertos, como, cosas. Sí. Sí. Y dije, bueno, esto ya tengo que hacer un corto de esto o lo hace alguien mañana. Es así, está en el aire, claramente. Y bueno, lo junté. Primero era esa idea, y segundo era un video que vi que mucha gente lo comentó en los comentarios, que muy, muy buena, muy atenta la gente. Un video que se llama El Usuario 666. Es un video como un creepypasta, no sé si saben. Sí, como un mito urbano de internet, digamos. Claro. En realidad es un japonés que hizo un videito y la gente lo tomó como que era real, pero no. Es como una captura de pantalla de una compu donde un pibe entra a un usuario de YouTube que es El Usuario 666. Y como que no le acepta, como que no existe, y el tipo hace unas tramoyas y logra entrar. Y hay como unos videos rarísimos de carne que se mueven, cosas muy bizarras, y se le corrompe toda la computadora. Entonces yo como que junté esas dos cosas, la idea y la técnica, digamos. Sí. Y así surgió. En realidad es medio así, casi todo surge, pues se te ocurre una cosa y se te ocurre otra que no tiene nada claro, que ver. Claro, pero encajan y le dan forma, digamos. Exacto. Y bueno, en realidad al principio la historia era al revés, no era una chica que había muerto, era un tipo que había muerto. Y la ex novia del tipo charlaba con otro pibe, como diciendo, uy, se murió mi ex novio y nada, y ahora te tengo ganas a vos, qué sé yo. Pero el exnovio era un loco ocultista brujo. Entonces se le empezaba a venir a la mina encima desde la compu. O sea que el fantasma era un tipo, no era un tipo, no era una mina. Pero no me terminé, era como muy complejo, se volvía muy complicado de explicar, muy largo. Y yo lo que quería era que dure 7 minutos 8, no más. Entonces tuve que simplificar todo y decir, bueno, vamos a hacer que es una mujer, que es como mucho más directa la transición. Y bueno, y... junté a la mejor gente que pude, al alcance de mi mano, gente muy grosa que me ayudó a laburar, actores también, y lo hicimos en 4 o 5 jornadas. Lo loco es que más de la mitad del corto es la pantalla de la computadora. Claro. Entonces más de la mitad del corto está hecho por computadora prácticamente. Sí. Entonces eso es muy raro. Y otra gran jornada fue detalles, tipo el mouse de la computadora con un lente macro así, claro. Que era solo la mesa con el mouse, digamos. O sea, jornadas reales de locación hubo dos nomás. Y otra fue el con solo... Con humanos, por lo menos. Con humanos. Claro. Y la tercera fue una la pared donde está la computadora recreada en otro lugar. Para no tener que pagar la locación entera. Son cuestiones de producción, ¿no? Pero yo creo que el corto está muy bueno. A mí me gustó mucho. Digo, porque me parece que funciona bárbaro todo el tema. O sea, tomaste códigos y cosas completamente reconocibles. El chat y cosas. Te ves capaz a un grupo etario específico, pero que se entiende a la perfección y toma cosas, como puedo decir, que a uno le pasa, o que como que están dando vueltas con todo el tema de las redes sociales, sin ser oportunista, que a veces hay cosas como más oportunistas, pero me parece que el video está muy bueno, aparte que está, cómo está realizado. Sí. Bueno, subiste también el making, ¿verdad? ¿No? Sí, en realidad era como que quería hacer un making, pero no tenía videos, no tenía nada, y la gente me preguntaba cómo se había hecho el último plano del corto, que es medio extraño. Entonces hiciste como un desglose de ese plano, de cómo se hizo. Claro, los efectos son de Simón Ratzel, ¿no? Sí, él hizo los maquillajes, y lo ayudó Paula Johnson, que es como su asistente fue ahí, y yo hice todo lo que es el agregado de PC encima, de computadora. Mencionaste bueno, que uno de tus géneros favoritos es el terror, y mi pregunta es, ¿directores o películas favoritas? Directores es difícil porque siempre los directores de pronto hacen una que es un bajón. Me gusta el director, pero cuando hizo... Pero ahí son par que son muchos. Claro, te puedo decir lo mismo que todo el mundo. Me gusta mucho Sam Raimi, me gusta mucho también Nakata, que es el que hizo The Ring, y Dark Water la vi hace poco y me parece que es un peliculón. La tenía como buena, ahora me parece excelente. Hay una cosa medio J horror en Alexia. Sí, en Alexia. Sí, por eso ahora que lo decís. Sí. Totalmente. Totalmente. Sí, cuando decías esto de que al ser la muerta la mujer, era más directo también, claro, porque remite mucho capaz ese tipo de películas, ese tipo de películas, ¿no? Es como y ese era como el problema, digo, pero me va a quedar un fantasma igual a todos los japoneses, y un poco sí, qué vas, porque viste que siempre es la chica con el pelo largo. Sí, sí, sí. E inclusive cuando hicimos el corto, no era la idea que sea tan japonés el fantasma, pero la chica que actuó empezó a hacer unos movimientos que me parecieron fabulosos, claro, que ya está. Y bueno, quedó más japonés, pero bueno. Igual eso se incorporó, eso, digo, al toque que, qué sé yo, que las películas como The Ring o fueron incorporadas por occidentales, como que el imaginario ya como que, claro, se fusionó. Sí, eso es lo que tienen, en realidad los japoneses tienen una cuestión de que dos cosas que hacen que digamos que para eso haya funcionado tanto. Una es que el pelo en la cara es una simbología de lo demoníaco, digamos. Uh-huh. Los monstruos japoneses tienen el pelo en la cara, por una cuestión que no sabemos, que eso, no sé, por lo menos. Y otra es la mujer, para los japoneses la mujer es un ser terrible. Digamos, se daba en la edad media de no ellos. No solo para los japoneses. No, obvio, pero en el feudalismo pasaba mucho que el tipo se iba a la guerra y volvía y la mujer estaba ahí. Entonces había una cosa que en cualquier momento la mujer se rebelaba y se pudría todo. Claro. Esto, digamos, lo leí en un libro que era sobre esa cuestión y entonces por eso, para ellos las mujeres como una cosa de guarda, ¿eh? Entonces por eso no es casualidad que todos los fantasmas sean mujeres. Claro, y también es algo que remite al primer terror, digamos, del cine japonés de por los 50, todo ese terror feudal tiene mucho que ver con eso también. Claro, como que pasa después de la guerra, digamos. Claro. ¿Qué pasa claro. cuando vuelve el samurái a la claro. casa? pero digo, todas esas películas viejas con Onis, uh-huh. Batman también por ahí. Bueno, ¿cómo es que en dos meses? Bueno, ¿cuándo se estrenó, Alexia? El primer en online, el primero de febrero. No, digo en festivales. Venía circulando. Sí, a finales de 2013, en el Rojo Sangre, en el Buenos Aires Rojo Sangre del 2013. Uh-huh. Que lo ganó el festival, por suerte. Uh-huh. Y después festivaleó a morir por todos lados. Y siempre con éxito, buenos resultados. Sí, o sea, fue a 30 y pico festivales y se llevó. No, 40 festivales y se llevó 10 premios. O sea, bien. Ah, bien. Muy bien. Sí, 25% de éxito. Siempre de género. Siempre festivales de género, sí. Perdón. En algunos no, algunos de los nacionales no eran de género. Ahí por ahí no le fue también, pero bueno, no importa. Estuvo, eso es lo que importa. Sí, no, obviamente. Y después, bueno, en online el 1 de febrero de este año, del 2015. Sí. Y explotó, digamos, porque 700.000 visitas es muchísimo en dos meses. Sí, yo en realidad como que había armado algo. Era como que... Por un lado lo que pasó, esto que te lo contaba afuera, era que lo levantó una web que tiene un montón de gente, millones de personas, que el pibe me agarra y me dice, mira, voy a poner tu corto en mi web. Digo, lo vio el mismo día que lo subí. Dice, porque me gustó, lo voy a poner acá. Y te van a llegar millones de visitas. O sea, el YouTube se va a saturar y a los 4 días te vas a enterar que dice que millones de visitas. Yo, bueno, gracias. O sea, el ego del tipo estaba en lo correcto. Claro, la poca humildad tenía razón. Ajá. No millones, me dijo 100, tipo 100.000. Que le dice, que él dice, a mí me cuentan 100.000 acá. Digo, así que te van a llegar en cualquier momento. Como que no sé cómo funciona. Pero al mismo tiempo yo había hecho toda una gran movida antes, que era juntar todos los contactos de prensa que tenía yo, toda la gente que yo conocía que hacía prensa, y anotar 1 millón de webs que yo quería que el corto esté ahí, ¿no? Por ejemplo, quiero que lo suban a IO9 o a Dread Central o a Bloody Disgusting, cualquiera de esas. Y el día que lo saqué, algunos les escribí antes, tipo, che, yo en tal día saco este corto. Pero eso descubrí como que no funcionaba mucho. Como nadie que el tipo acordaba, no, digamos. No, como que si el tipo no hacía la nota al toque, no le importaba. Momento, claro. Entonces, el mismo día que lo saqué, lo volví a mandar. Algunas levantaron, otras no. Algunas de rebote llegaron a otro lado. Entonces, eso creo que también sumó. Como que de a poco iban, tipo, bueno, 1.000 de acá, 100 de acá, 50 de acá. Y de a poco iba levantando. Pero aparte, el circuito de acá empieza a funcionar. Yo creo que vi el corto por primera vez por los chicos de Toronja. Ajá. Que también hace bastante que venís colaborando. Sí. Bueno, digo, el circuito va funcionando. Por ejemplo, solo los chicos de Toronja tienen todo un público cautivo. Claro. Y bueno, conoces a muchos con los que están... No sé si ya podemos hablar de un circuito de cine de terror nacional, digo, pero entre los chicos de Simon Ratziel, la gente de Farsa, el Rojo Sangre, claro, Ezio Massa, todo eso está como conectado. Sí, tal cual. Y eso calculo que ayuda mucho. Bueno, 100.000 visitas gratis de un flaco que tiene bloopers igual no viene mal para nada. Tal cual. Bueno, y fue creciendo bestialmente, digamos. Sí, ahora está más calmado, pero no importa, digamos. Llegó 700.000, ¿qué más querés? Puede dormir la siesta un rato tranquilamente, claro. El corto. Aparte era loco porque bajaba de golpe y subía, porque lo había subido alguien más, volvía a bajar, subía de nuevo porque alguien lo había visto. Y eso está bueno. Aparte, por suerte le puse, era la duda era si le ponía subtítulos en inglés o no pegados. Por suerte fue una idea, porque tenía miedo de que no funcione. Porque viste, hay gente que de otros países que no tienen español y no tienen ganas de apretar el botoncito que te activa los subtítulos. Claro. Sí, claro. Parece una pavada, pero es verdad, mucha gente no lo sabe. Y queda ahí. Así que eso lo recomiendo a cualquiera que quiera subir un corte, que lo vea todo el mundo, ponga que tenga los subtítulos pegados. Que se la banque, ¿no? Después, si querés, subís otro que no tiene. Claro. Bueno, vos mencionabas que la idea de Alexia era algo que alguien iba a hacer en cualquier momento, parece que ya pasó. Sí. Pero en un capítulo que salió hace poco, nos comenta una oyente, Florencia, dice, hay un capítulo de Supernatural bastante parecido que salió hace re poquito, o sea, en estas semanas de haber salido. Abogado. Dice, un muerto que se manifiesta en un chat de Facebook con un usuario, así que les ganaste de mano a los de Supernatural, parece. Sí, puede ser. Bueno, si salió hace poco, sí. Y hay que ver cuando lo filmaron. Pero también pasa que... Pero justamente lo que decías, era algo que estaba en el aire y que alguien iba a hacer, así que te apuraste y lo hiciste antes. Yo cuando se lo contaba a alguien me decía, yo quería hacer lo mismo. Y hace poco salió una peli, justamente, o sea, medio año después de que saqué el corto, salió una película que es así, que se llama Cybernatural, que ahora le cambiaron el nombre y le pusieron Unfriended, como cuando pones un corral. Sí, claro. Pero esta creo que, no sé si es exactamente lo mismo, pero se ve como toda la computadora todo el tiempo, como si fuera la película Open Windows, no sé si la conocen, pero es como que es una captura de la computadora todo el tiempo. La última de Nacho Vigalondo. Esa misma. Y como que una piba se suicidó porque le hicieron una joda en el colegio y la pusieron viral, tuvo un bajón, entonces ahora como que está volviendo para matarlos a todos, algo así. Eso es muy japo también. Sí. Se clave y todo. Hay que ver cómo son yankees, ¿sabes qué pasa? Claro. Y esta la empezó dirigiendo Ben Magmetov, el que dirigió las películas rusas, viste, de Night Watch. Y Night Watch no es el Sí. Y ahora su nombre no está, no sé qué pasó. Se fue. Que no sé. Y le cambiaron el nombre, qué sé yo. Sí, los resultados pueden ser muy raros. Bueno, y eso, nada, que está. Y aparte después salió un creepypasta del igual, como de un tipo que le había escrito a la novia muerta. Como que digo, lo hice justo porque si no me tardaba un mes más. Es más, el estreno iba a ser como en mayo, por ejemplo. Pero empezó a moverse todo esto, que aparecían cosas parecidas y dije, bueno, nada, ya. Bueno, hay un capítulo de Black Mirror, la serie británica, la segunda temporada. Digamos, es algo parecido, pero con un tono totalmente distinto. No es terror, sino que es más como una utopía tecnológica. Algo así. Bueno, básicamente Black Mirror trata casi sobre eso, pero más bien distopía. Distopía, exacto. Pero tiene ahí un punto en común con el tema de las redes sociales y demás, pero por otro lado, digamos. Pero sí es algo que evidentemente está ahí y supiste enganchar ese momento específico en el que... Eso, además lo que decía Dani de que a cualquiera le puede pasar en el sentido de nada, claro. No le puede pasar eso, pero sí que se siente rápidamente identificado con las cosas que es el pibe. También creo que es una de las claves del terror muchas veces, ¿no? O sea, plantear una situación de amenaza, claro, bueno, en algo absolutamente cotidiano, en ese sentido como que va también. Sí, funciona mucho en muchos cortometrajes eso, ¿no? Claro. Como, no sé, la película de la dimensión desconocida, el tipo que tiene en el ala del avión. Sí, en claro. Exacto, entonces es como nada, es como algo cotidiano. Y ¿qué pasaría si pum? Y la gente dice, oh, sí, tal cual, yo lo pensé. Claro, pero no es porque bueno, todos estuvieron en esa situación y dicen, ah, podría haberme pasado. No, la realidad es que no, pero no importa. Contanos un poquito, justo nombramos a los chicos de Toronja, un poquito de los cosos, los cortos, mini cortos de... hechos con la gente de Toronja. Sí, los cosos eran más que nada porque ellos un día me dicen, che, estamos pensando hacer unos cortos que son cualquiera, duran un minuto o menos y son una situación bizarra que termina que alguien se muere, explota todo o algo así y no se entiende nada. Y como que lo iban a hacer y yo, che, ¿me puedo meter? Y bueno, al final nos pusimos de acuerdo y lo hicimos entre los tres, cuatro en realidad, porque Toronja son tres. Y lo empezamos a volver como muy nerd, ¿no? Le empezamos a querer dar un lado comercial de que la gente diga, uy, yo quiero, no sé, Minecraft. Como Minecraft sale un coso de Minecraft. Empezamos a querer hacerlo así. Como para que tenga como más movida, que no sea simplemente algo que hacemos, sino que empiece a funcionar. Y eso funcionó más o menos. A ver si no lo hacemos tan por ese lado. Sí queremos que siempre llegue a como un público medio nerd, ¿viste? Tipo mencionan a Tulu, a Dragón de Dragon Ball, etc. Y qué sé yo, es una cosa muy rara. Fue tomando un formato. Al principio era como que, bueno, son todos distintos. Y después se dieron ciertas pautas que ahora, digamos, yo trato de respetar. Ellos a veces se van para cualquier lado, pero yo los agarro, los siguen para tierra. Sí. Por ellos, ¿no? Me deben odiar un poco, pero bueno. Y que es que los personajes somos nosotros y que somos que nos conocemos. Esa es como una regla. No va a haber un coso donde están ellos chiflados, dos. Digamos. Ponele, no va a haber un coso donde están ellos dos y yo llego y no saben quién soy. No, claro, es como son tres amigos. Y pueden morir, no importa. Pero, o que venga yo disfrazado de otro personaje, no lo vamos a hacer, porque no tiene nada que ver con el código. El único que se salta ese código es el 5 que hablan, que miran el video Sugar One Cup. que hablan a cámara diciendo, vamos a ver un video, qué sé yo. Es el único que salta el código para mí, pero es más o menos eso en realidad. Y lo vamos haciendo a medida que podemos. Al principio dijimos, hagamos 10 y listo. Después dijimos, hagamos hasta que nos muramos, qué sé yo. Tenemos 50 años y vamos por el 20. Es bueno, como Boyhood, pero con ustedes. Exacto, digamos, van envejeciendo a lo largo de los años. Claro, y más descontrolado. Bueno. Sí, bueno, queda preguntarte. Sí. Los planes de Nacido para Morir, ¿va a tener un estreno comercial? ¿En qué anda eso? La verdad que ni idea, ojalá. Estoy averiguando cómo funciona eso. Porque es muy complicado. La semana pasada se dio con la gente de la Nave de los Sueños, ¿no? Sí, en la Biblioteca Nacional. En la Biblioteca, exacto, es una función buenísima. Nos mató el paro, porque iba a ser claro, el paro, claro, después lo pasamos, pero igual estuvo buenísimo igual. Y hace poco estuve en el festival en el UNCIPAR, este festival de Villa Gesell, el mismo que fui con Otakus en el 2007. Y ahora estoy buscando dónde más proyectarla. Esto es porque, digamos, voy a ir a festivales afuera y todo. Perdón, pero en el Bars le fue muy bien. Sí, en el Bars sí ganó 4 premios. Así que, golazo. Gracias a los chicos del Bars y a todos los que votaron. Porque... Estás en los premios Cacho, ¿verdad? Sí, también. Vamos a estar ahí cubriendo los premios Cacho. La gente de la academia nos llamó y nos dijo. Sí, el presidente de la academia, Leandro Balbuena, con el que hablamos hace un par de programas. No sé por qué nos llamaban en inglés y nos invitaban a. Pero bueno, es como para que parezca otra cosa. Nos invitan en inglés, nosotros vamos, no hay problema. Sí, tenés varias nominaciones. Ajá. Sí, exacto, y también estoy viendo. No sé, estoy viendo dónde proyectarla acá, digamos, para que la gente la pueda ver acá, porque obviamente no la puedo subir a internet porque los festivales de cine no aceptan películas que tengan internet, o sea que medio que la matas automáticamente, y yo quiero que tengan un recorrido más grande. Entonces, pues no sé, cualquiera que sepa que proyectamos películas en tal sala, me avisan y vemos qué puede ser. Pero estás abierto a un estreno comercial, digamos. También, pero esto es lo que te venía diciendo. Claro. Es como muy complicado estrenar porque hay una cuestión de que tenés que tener un distribuidor. Sí. Y es muy jodido conseguir distribuidor. O sea, a mí me está pasando lo mismo con mi película. ¿Sí? Y también, sí, es un kilo. Bueno, si te lo aviso. Mismo. Dale, sí. Pásense los teléfonos. Sí, totalmente. Sí. Quedate en privado que producción te tiene que hablar. Claro. Línea privada. Y aparte de esto, viste, que pasa que el estreno está una semana y listo. Entonces, ver cómo es, viste, porque no sé todavía. Ojalá se dé. Quizá en los festivales del mundo de pronto aparece alguien y te dice, yo la muevo, qué sé yo. Nunca sabes. Entonces está bueno eso. Sí, bueno, te pasa como la gente de Farsa. Yo te la estreno en DVD, después te mando la plata. Ah, bueno, sí, eso no. Al lado del buzón del correo esperando el cheque. Es que hoy en día el estreno en DVD ya es otra cosa, qué sé yo. La subís a YouTube y la ve más gente. Sí, obviamente. Claro, entonces, bueno. Che, ¿y planes para futuro? ¿Alguna película nueva? Estoy escribiendo una película de terror. Medio en la misma línea de producción que Alexia. No es que es Alexia la película. Pero sí ahí tiene que ver con la tecnología y con gente que está sola y está la tecnología ahí. Pasan cosas terribles. Pero como recién arranco en la escritura, estoy medio verde todavía, por eso no te puedo contar mucho. No, está bien. Perfecto. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, Andrés. A ustedes. Así que bueno, acá les pasamos a nuestro público, asumiendo que no lo hayan visto, varios de tus cortos. Sí, ya subimos a Alexia y el tráiler de Nacido para Morir. Ah, buenísimo. Después seguiremos con los cosos y con, exactamente. Y con alguna cosa más. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Bueno, tenemos ahora un tema, Dani, de Nafiana. Ah, sí, porque después les avisamos bien, pero este fin de semana es la feria medieval gratuita ahí en el Centro Cultural Barracas al Sur, donde estaba el Mesón Español, una referencia muy, muy vintage. Y hay muy buenos grupos de 25 años ya pasaron. Sí, hay muy buenos grupos de música celta y uno de ellos es Nafiana. Escuchemos un poco a Nafiana y ya volvemos. Dale. Thank you.

no se pierde la tradición de adaptar, ya a esta altura van a adaptar casi todos los buenos libros y los otros también. En animación ya están unos cuantos, ya deben estar, creo, así por arriba, más de la mitad. Después, cuando empecemos más en el tema, voy a pedir recomendaciones y voy a hacer a preguntar algunas cosas, porque yo de Asterix conozco muy poco. Una guía práctica para conocer a Asterix. Claro, exactamente. Sí. Después bueno, nos metamos un poco más. Sí. Lo importante es que, como decíamos, hay una muestra que generó un poco de polémica, quizás a partir de una reseña que hizo en Página 12 nuestro amigo Andrés Valenzuela, que en realidad era más una crítica la política. Sí, a ver, no es que nosotros nos pongamos a discutir con Andrés. La nota era más una crítica a la política cultural de Macri y al Recoleta en sí mismo, que es cierto que viene en caída, en picada, ya no es lo que era, pero también es cierto que la muestra no es del gobierno de la ciudad, es la misma que se hizo hace 2 años en la Biblioteca Nacional de Francia, en París. Claro. Lo que hay que ver es si es la muestra es el 100%, el 60%, el 20%, claro, si las cosas que de la muestra no están buenas vinieron así, claro. las más criticables, digo. Tampoco, digamos, las cosas que se criticaron básicamente, por ejemplo, era el tema de que no hubiera originales, claro, originales. Eso es lo que escuché. Es decir, hay originales expuestos, pero está aclarado que son facsímiles, son reproducciones. Claro. No son los originales de verdad, por así decirlo. Que valen una fortuna. En este claro. momento están cotizando cientos de miles de euros. El tema es que la pregunta ahí me parece es: si en la muestra original de Francia había originales de verdad, porque puede ser que no también, y realmente si se justificaba traer desde Francia páginas originales con el altísimo costo que tiene cada una, que hay unas cuantas además en la muestra, son muchas. Sí. O sea, digo, también eso plantea una situación, me parece, no sé cuánto cuesta una de esas páginas de Asterix, pero me parece que sumado era una y gran cantidad. La última que se subastó salió creo que 800.000 euros. Bueno, imagínate si una salió 800.000 claro. euros, hay unas cuantas. Tenemos que invertir páginas de Asterix. Digamos también que en las muestras en general, en muchísimos museos hay reproducciones de cosas y muchas veces no está aclarado cuando algo es una reproducción. En este caso por lo menos estaba aclarado en cada uno de los cuadros. La Mona Lisa, ¿es posta? Sí, la Mona Lisa, sí, pero está lejos. Sí, en los museos de cuadros, sí. En los museos de antropología, muchas en veces general, no. Las flechas no. son reproducciones, digo, los huesos son reproducciones. Claro, la típica es los dinosaurios, digamos. Claro. Los fósiles, en la gran mayoría de los casos, son reproducciones. Claro. No son los verdaderos fósiles. Es una cuestión de preservación de los restos, digamos. Sí. Pero bueno, en este caso es verdad que no son originales. Yo tengo la sensación, yo no soy un fan de las exposiciones de originales, no me aburren un poco. En general, digo, vamos a la muestra de fulano, me aburren un poco. Pero realmente no sé si suma tanto la cosa de lo... Para mí es más un tema fetichista, decir, guarda que tengo unos originales del año tal, de fulano, pero a mí, para mí, una reproducción... No cambia para nada el espíritu de la muerte. No estoy hablando de Asterix, estoy hablando en general. Sí. No, lo que pasa es que la gente, me parece, que estaba con las ganas de querer sentirse lo más cerca posible del original. De Asterix, claro. Me parece, bueno, yo te entiendo la postura, pero yo escuché un amigo que no está metido en el mundillo, él es fanático de Asterix, le gusta dibujar, pero no está muy metido en el mundo. Y él, bueno, se indignó un poco con pero qué picardía que no estaban los originales, después me enteré. Pero bueno, tampoco es que puso el grito en el cielo. No, pero tampoco que prendió fuego el Recoleta. Pero le molestó un poquitito, se sintió por un poquito de, no sé, como... Yo creo que la intención... defraudado, por decirlo. Yo creo que la intención es otra, va a otro público, es una muestra más bien general. Y además una cosa, en las muestras de cuadros, donde hay cuadros que valen miles de euros, digamos, o dólares, depende de dónde provengan, también hay unos mecanismos de seguridad que no podés pero ni acercar el dedo 10 centímetros al cuadro porque te revientan todas las alarmas. Digo, también en los lugares donde hay originales hay un nivel de seguridad que extremo. Sí, de infraestructura es enorme también, sí. Digo, que el Centro Cultural Recoleta no lo tiene, pero que además muy pocos lugares creo que lo tienen acá. Claro. Sí, obviamente. Por una cuestión de que es guita, es poner un sistema de seguridad bastante sofisticado. Entonces, digamos, por ahí, porque por hay eso... gente que básicamente se dedica a robar obras de arte. Claro. Sean obras de arte de Picasso o sean páginas originales de Asterix. Entonces, como esa, como esa gran película de John Connery y Catherine Zeta-Jones. Entonces, bueno, no quería, digo, habiendo gente que está muy pendiente de eso, tampoco está bueno capaz dar el recoveco de que se choreen 30 páginas de Asterix no, por aparte, haberla traído no, de Francia. No pasa, no pasa ni el primer intercambio epistolar de sí, con la embajada. Imagínate, olvidate, nos declara la guerra a Francia. Sí, sí. Por originales de Asterix. Sí, es muy bueno para hacer como... Está bueno. Una película. Como, una película. Como motivo de guerra es un motivo noble. No, bueno, como decíamos, la muestra está pensada, me parece, como para dar un acercamiento general incluso a gente que no conoce demasiado el personaje, quizás no lo conozca en absoluto, cumple ese objetivo, está lleno, la gente se saca un montón de fotos. Para llevar a los chicos. Hay dos estatuas, sí, no sé. No sé si tanto, pero bueno, pone... Qué lindo, ¿quiénes son estos? ¿Papá, dónde me trajiste? No, pero por ahí un padre fanático de Asterix le muestra, mirá, y le quiere empezar a inculcar de alguna manera a Asterix, pone él, ¿no? No, sí, así, qué sé yo. No, pero digo, las estatuas están bien, hay muchas gigantografías, hay unos cuadritos en unas tablets, tampoco entendí a qué se deben. Ah, sí, lo de las tablets sí que lo entendí. Te ponen unas fotitos en tablets y dice no tocar. ¿Para qué pones algo en una tablet si no se puede tocar la tablet? Que ¿cómo se no supone tocar? Que es el chiste que tocas la tablet. Hay un montón de tablets en toda la muestra, pero no se pueden tocar. Digo, ¿para eso hubieran impreso las imágenes? Sí. O no sé, las hubieran puesto en un cañón y que fueran pasando. Pero poner una tablet y que diga que no se puede tocar es como medio extraño. Bueno, acá Fabio Blanco dice, ¿por qué insistir con los originales en la era de la reproductividad técnica? Nos pusimos Jorge... Meianos. Dice, lo importante es que Asterix, con acento en la E, se vuelva a publicar en Argentina. Si la muestra sirve para impulsar eso, bienvenido sea. Bueno, la noticia que viene circulando estos días es más que un rumor, pasa que todavía no se ha confirmado oficialmente, así que no podemos decir qué editorial es que una editorial argentina, con el apoyo de una editorial extranjera, comienza a publicar a Asterix desde acá en una edición neutra para toda Latinoamérica, al menos. ¿Estás hablando de un rumor o de información confirmada por tus fuentes? No, la información está confirmada, de hecho lo hablamos acá fuera del aire la semana pasada. No lo podemos decir porque todavía no salió el comunicado. Vos decís que tenés una fuente que no podés revelar, altas fuentes policiales, sí, han confirmado. No, la fuente la puedo revelar, no tengo se puede problema. Revelar la fuente. Sí. Ah, bueno. Si no podés confirmar la información, no podés revelar la fuente porque estás prendiendo fuego a la fuente. Nos pidieron, es que el rumor viene circulando. Circulándose bastante. Bueno, dejémoslo en... Ahí está. Lo importante es que se publicarían. A ver si se va a volver a publicar. Algo, Clarín. Publicarían Asterix. Vuelve a publicarse Asterix en Argentina. La última vez que eso pasó fue en los 70 con la colección Nueva Historieta. De abril, sí. La Argentina, porque hace un par de años se publicó Asterix, pero no. Yo ahí aproveché y la completé toda la colección. Compré todo. Siempre se apreció oro, sí. No me acuerdo, 70 Asterix, pesos cada tomo. Asterix siempre fue caro. Es lo que distinguía a los lectores de los coleccionistas o de la gente con plata, los niños con plata, de los que no tenían. Para mí la escuela distinguía a los niños con dinero con poder y adquisitivo. A los pobres. Sí, tal cual. Por eso no tenía Asterix. Ahora entendí. Claro. Fuimos a la muestra con mi padre. Y su comentario fue, que muy bueno, en mi grado el único que tenía Asterix era Longobardi. Sí, mi papá lo acompañó a Longobardi, así que imagínense, eso es como la escala. Los que leían Asterix y los que leíamos con Dorito. Claro. Yo era de los que leíamos con Dorito. Yo leía Capicúa y Afanancio. Ah, bueno, pero vos eras un niño proletario. Pero la comprábamos, la comprábamos nueva, no usada. Yo leía Patorucito y... Tintín veía la serie, pero los álbumes no, era así, la niata contra el vidrio, digamos. Inaccesible. Un poco más grande empecé a comprar algunos ya, y algunos de Lucky Luke también. Un poco más grande, 35 años. Ya en la secundaria, ahí empecé a gastar, pero también siempre a la hora de elegir prefería alguna otra cosa, porque era... Watchmen. Y por lo que te salían 5 revistas de perfil, te salía un coso de un tomo de Asterix o de Latinum. O sea, la relación era más o menos era 5. Siempre fue 1. Un problema. El problema de los álbumes europeos acá en Argentina siempre fue una supuesta. Ahora no, ahora por suerte se fue todo a la mierda, todo es carísimo. Todo, claro. Todo, y ya está. Ya ahora no hay diferencia. Un álbum europeo te sale 250 pesos y un tomo de superhéroe o una revista de Omnipre te sale 150. Sí. Entonces me cago en la diferencia, hay muy poca. De hecho, diferencia. Un álbum de Asterix en la edición en castellano solo se publicó en tapa dura, si no me equivoco. El Mal Trago de Obelix. El Mal Trago de Obelix, me parece que la edición. La primera edición de acá solo fue tapadura. Sí, ahora no, después está. No, bueno, porque vino Salvat. Claro, claro, con Salvat vino. La época pero ahora no sé cuánto está un Asterix de Salvat. Pero, ciento y pico. Sí, está bien, pero digo, insisto, la última Avengers de Omnipress está a 155 pesos. Entonces, eso ya, tiene casi 100 páginas. Sí, bueno, está bien, esa es por ahí la diferencia. Es el doble. Un poco es más. El doble de páginas. No, más. Sí, el doble. Sí, el son doble, 48 ponele, páginas. Pero, siempre son 48 bueno. páginas. Bueno, hablemos un poquito de historietas. Dale, si por quieren. Favor. Dale. Asterix es uno de los fenómenos más grandes mundiales de los últimos 50 años, generado exclusivamente a partir de la historieta. Digo, todo lo que se agregó a Asterix fue como resultado, no como. No como una campaña de marketing ni demás. Primero fue el éxito, bueno, en esa época los semanarios, era semanario Pilote, ¿no? Sí. En esa época los semanarios franceses movían una cantidad de lectores importantísima. Pilote, que es donde sale Asterix, Tintín, que es donde también Goscinny y Uderzo publicaban un papá. La es revista ese. Tintín. Sí, la revista Tintín, claro. Por eso el semanario. Sí, sí. El semanario. Papá, que era el papá el indio ese, grandote. Sí, grandote. Uh-huh. Bueno, Goscinny y Uderzo venían de historias muy distintas. Goscinny, más o menos, como para contar de una manera corta, de chiquito. Leía Pastor Uso. Se lo llevan de Francia a Argentina y se crió en Buenos Aires. Ahí en la muestra hay una foto de él de vacaciones en La Falda, en Córdoba. No, y creemos que leyó Pastor Uso. De ahí viene el viejo mito de que Asterix. ¿No llegó a laburar para Quinterno? No, yo no. Ahí está. Había escuchado que él llegó a trabajar para Quinterno. Yo creo que no hay pruebas. No hay evidencia. En el momento no que alguien aparezca con. Él tiene un recorrido muy raro porque él se va, él iba y venía, volvía de vacaciones a Francia, tenía que tomar un mes de barco. Y en un momento cuando él quiere trabajar profesionalmente, pasa unos años en Nueva York, donde se hace amigo de uno de los creadores de la revista Mad, que es Harvey Kurtzman. Claro. Maestro de los maestros. Ahí él se hace amigo de John Severin, de Bill Elder, los monstruos totales, que son el germen, un poco la gente que estaba en ese y que después es un poco el germen de la revista Mad. Pero él tampoco nunca llegó a trabajar en Mad. No. Él empieza como profesional en Francia, si bien, bueno, empezaba como dibujante y después se decide hacer solo guionista. Y bueno, y Uderzo también era una pequeña bestia, ya de chico ya se veía que iba a ser un monstruo del dibujo. Sí. Y bueno, como decimos, ellos ya venían trabajando bastante. Goscinny ya para esa época ya era guionista de Lucky Luke, ¿no? Con Morris. Para Morris. Claro, sí, porque Morris arranca con Lucky Luke primero solo y después se suma. ¿Qué? Goscinny. La mayoría de la gente dice que los mejores álbumes de Lucky Luke son los de. Sí, de hecho los de Morris. De los 100, ¿cuántos son? 90, 80. Son un montón, pues encima eso hoy sigue con otros autores y, uh-huh. y demás. Terminable. Y ha cambiado mucho, sí, tuvo una cantidad de guionistas increíble. No sé cuántos, pero muchos. Sí, claro. Y bueno, Asterix fue de movida un boom de ventas que empezó a generar un montón de cosas, ¿no? Al poco tiempo ya se hace la película animada del primer álbum, Asterix el Galo. Bueno, lo que ustedes conocen, se suma el perrito, se hace un concurso también súper popular para ponerle nombre al perrito, que es Idiafix. Empieza el merchandising, las campañas publicitarias, las películas animadas. Goscinny y Uderzo ponen se arman un estudio de animación para que lo que siempre quiso Uderzo, que era triunfar en Hollywood como animador, hacen una película impresionante, que es la primera película con guion original desde ellos, o sea, se habla ahora, que es las 12 pruebas de Asterix, se funden, les va muy mal, la película es impresionante, la calidad de animación capaz envejeció un poquito. Pero es increíble, la película es buenísima en todo sentido. Claro. Y bueno, y al poco tiempo ya muere Goscinny, murió en el 79, por ahí. Sí. Y bueno, y Asterix queda medio huérfano, porque hay que decirlo, Asterix está muy bien dibujado, el dibujo es impecable, pero el fuerte eran los guiones, dentro de una estructura bastante estructurada, digamos, dentro de una estructura bastante cerrada y que con pocas fisuras se las ingeniaban para creo que una de las fantasías que hay alrededor de Asterix es que es una historieta infantil. Yo no me animaría a tanto que es infantil, cualquier chico puede leerla, pero creo que la fina sátira de la época de Goscinny, de la sátira de cómo los franceses ven a los otros países. Claro, la sátira. Esa fantasía también histórica de que los franceses no se rindieron, no solo en la Segunda Guerra Mundial, sino de que tampoco se rindieron al Imperio Romano, es una explicación del éxito de Asterix. De Asterix, claro. Si pensamos si hay una supuesta analogía con una comparación posible con Patoruzú es un indio millonario dueño de unas tierras que sabemos que no tiene nada que ver con la realidad. Acá en Francia el pacto con el lector es otro, es imaginemos que hubo que nunca nos rendimos y que hubo una aldea que peleó hasta el final, y eso, bueno, yo creo que la gente compró enseguida. Pero aparte, insisto, entre el dibujo brillante de Uderzo y los guiones muy muy finos de Asterix, no sé si vos tenés un álbum favorito, Fede. Te puse en un brete. Sí, sí. Bueno, sí, lo tengo, entonces empiezo con el mío. El común de los álbumes son los viajes, algunos de los más divertidos son de viajes a lugares, qué sé yo. Tengo que pensar el de Bretaña, es muy bueno. A mí me divierte mucho, con un momento bueno, aparecen los Beatles. Ahí sí, se lo había leído por ahí. Pero ahí sí va mi pregunta. Sí. ¿Qué recomienda? Y para mí hay que empezar con los primeros, seguro que es donde se estructura todo. Asterix el Galo, La Voz de Oro, no los estoy diciendo en orden. La Vuelta a la Galia, el de los Juegos Olímpicos es brillante. O sea, Asterix con eso Gladiador. Te evangeliza en Asterix. Sí, vos lees eso y ya está. Pero, mi favorito es la cizaña. Apa. La cizaña es uno de raro porque es uno de los que transcurren adentro de la aldea, sí. Como el adivino, que también es bastante parecido. La película que funciona los dos. Funciona la cizaña las dos, y claro, tal cual. Acá Horacio Ambrosio dice, de los mejores álbumes que leí, Asterix y Cleopatra, Los Laureles del César, Obelix y Compañía, La Residencia de los Dioses, Asterix Gladiador, y los mejores gags son con los remeros fenicios y los piratas que siempre se cruzan en sus viajes. Sí. Tal cual. Sí, sí. Bueno, a eso iba. Obelix y Compañía no solo es un gran cómic de Asterix, es un cómic espectacular que yo creo que así te rías con los chistes si tenés 12 es el que años. Pone la empresa de Menil. Sí, ¿no? Es brillante. O sea, la idea de que la única manera de destruir a la aldea, y casi lo logran, es poniéndolos. Metiendo el capitalismo. Sí, sí. Es brillante, pero aparte las cosas que pasan con cuando empiezan a comprar menires y se ven obligados a producir en masa los menires, está lleno de gags brillantes, pero aparte la idea es excelente. Sí, es una crítica terrible al capitalismo salvaje, pero, además, no, y es muy divertido. Pero es muy fino, es un cómic muy fino. No, muy bien hecho. Olvídate de Asterix. Yo te digo, capaz que me decís, no me gusta Asterix, bueno, te voy a mirar raro un rato. Pero Obelix y Compañía es un gran cómic en general para arriba, digamos, para un top. O sea, sería bueno una buena manera de empezar, y esto es como los grandes hitos dentro de lo que mencionaba Horacio y los que decían ustedes, claro, para los que quieran leerlo mejor, digamos, de Asterix. ¿Y hasta dónde? Y ¿en qué momento hay que parar? Claro. El último álbum de... Al de los extraterrestres no llegues. Ay. Ah, es un problema. ¿Cómo no, que se llama? El problema es que... El cielo se nos cae encima, es sí, el de los extraterrestres. Sí. Ah, la no. Traviata tampoco es muy buena. No. Hay un problema, que el primer álbum de Uderzo es muy malo. El primer álbum de Uderzo solo, que es Asterix en la India, si no me equivoco. Creo que es el primero de Uderzo solo. Es sí, muy malo. Es malo. Pero es muy malo, ¿eh? Es, no te dan ganas de tenerlo. De hecho, yo lo vendí. No podía. No, dije, no voy a volver a tenerlo. Pero hay un par de álbumes de Uderzo solo que están bastante bien. El mal trago de Obelix, que tiene está bueno a nivel continuidad, porque te cuentan qué pasa, por qué Obelix no puede volver a tomar la poción de la marmita, porque la toma y pasa algo. Aparte está muy bien dibujado, aparece Espartaco y obviamente es Kirk Douglas, es muy divertido, muy lindo álbum, pero creo que el mejor de Uderzo en guion es La Rosa y la Espada. Sí. Dice también, es uno de los planes que casi funciona por ir por otro lado, por cuando los romanos hacen un pensamiento lateral, están por ganar. Y que bueno, que es meter a las mujeres en... Pero igual me parece que ninguno de los libros de Uderzo está al nivel de el más choto de Goscinny. No. O sea, el mejor de Uderzo no está al nivel del más choto de Goscinny. Pero entonces Asterix no murió con Goscinny. ¿Con Goscinny no? O se puede decir que No. A ver, después hay vida después. Con Uderzo siguió y bueno, nada, y hay unos cuantos álbumes solo de Uderzo y el dibujo sigue siendo el primero creo que es La Gran Zanja. Yo a La Gran Zanja le tengo cariño y me parece divertido, pero es uno de los primeros que leí. Uh-huh. Por eso digo, pero sí, hoy ahora hay que ver qué pasa con estos autores nuevos. El primer álbum no había gustado mucho. Álbum anterior no había gustado mucho, decían que bueno, que hacía falta más renovación de la que implicaba cambiar los autores, que no alcanzaba. Claro. Cosa que sí pasó con otros personajes, con Spirou, sí, también con Spirou, le dieron el recambio un lifting doctor, claro, total y cambió por completo, sí. Bueno, seguramente Fabio Blanco después nos va a escribir que nos faltaron un montón obviamente de cosas. Lo hubieras dicho antes, Fabio Blanco, de este bloque ya se terminó. Claro, hay una cuestión, mira, hay un el primer satélite lanzado por Francia se llamó Asterix. Esto ocurrió. ¿El satélite? Sí. Esos datos. No, es que es una cuestión de. Hay una trascendencia además y patriótica. Lo ¿no? que. Claro, lo que influyó en otro, bueno, en el parque de diversiones, ustedes que son unas personas que han recorrido las Europas. Gente del mundo. No como nosotros. No como nosotros, que lo máximo que llegamos fue al Dobonzi. Y siempre está a punto de cerrar ese parque. No, porque queda medio lejos y. Es lejos de París. Estábamos muy pocos días. Requiere mucha preparación y muchas ganas de ir. Pero siempre sobre está. No hay nadie. Siempre está claro. Siempre y como el chiste de la tierra de Tommy Daly de Francia. Claro. En Francia sí, todo es inhóspito menos el Louvre. Claro, sí. Bueno, sí, tenemos. Y luego Disney, es verdad. Pará que Fabio Blanco sí escribió un momento. A ver, está cargando, ¿eh? Sí. Tantán. Dice: Asterix y los Pictos, el álbum nuevo, es muy feo, muy malo. Coincido en que La Gran Zanja es el mejorcito de los de Uderzo. Al menos, bueno, dijo que es el pero mejorcito. Él coincide y dice que es el mejor. Sí. Coincide con él mismo, claro. Dice, al menos el único que me banco de Uderzo. Y bueno, no sé. Mañana ya está llamando a Víctor Hugo. Víctor Hugo, estoy indignado. Bueno, tenemos un tema sí, para hacer. Tenemos un tema maravilloso del grupo NINS español, que supuestamente estaba pagado por el Opus Dei. No sabemos bien para qué. Les pagaron por el Opus Dei, pero creo que no tenían que hacer nada a cambio. ¿Cuándo nos va a pagar a nosotros el Opus Dei? Sí, estamos abiertos a un sponsor como el Opus Dei. Esos cheques del Banco del Vaticano no llegan más. Bueno, la cuestión es que cualquier cosa. Escuchen, por favor, este tema con todo el ritmo, música, disco, bien disco, a full arriba. Ahí está, tenemos una llamada de Estirso ahí en espera. Genial. Ahora lo atendemos mientras suena el grupo NINS. Bueno, por favor, escuchen Asterix el Velo y ya volvemos Nisman con el esperado bloque de bizarreras infantiles. Dale. Los romanos que las Galias. mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada. Y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Si la realidad no te convence, proba con la ficción. La fiesta de los 90, la auténtica fiesta de los 90. Volvió la fiesta menemista. Eso faltaba en la Telefe, una mesa con Bauzá, con Carlos Cobra, Chico Cuesta. Los muñecos de Canal K faltaron. Sí, faltaron muchas cosas. No los invitaron. Faltaron muchas cosas en el especial de los 25 años de Telefe, o en la fiesta, o lo que haya sido eso. Faltó más Yuya. Y faltó Julián Crudo. Y faltó Julián Crudo, pero lo tenemos en el programa. Julián, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo lo tenía a Leonardo Greco, sí, infiltrado, que me iba mandando algunas fotos desde la mesa en la que él estaba. ¡Epa! Cada vez que iba al baño, porque cada rato se levantaba, pero en realidad iba a mandar una foto a mí. ¡Ah, era eso! Por eso, viste que mira, Leonardo las Greco, redes sociales no ya, puede quedarse ya dicen quieto. Otras cosas. ¿Cómo, cómo? Las redes sociales, viste, si un presentador se levanta al baño muchas veces, ya empiezan a... Y le hablaba a rumores. ¿Le hablaba a Mickey y a Chippy Dane? Sí, ¿para qué te crees que se sacó el bigote? Claro, pará bueno, que queremos que sea nuestro... Pobre Leonardo Greco. Fue un millonario, después lo hizo Mauricio y habló todo el mundo. Sí, es verdad. Siempre, hacemos lo mismo, Siempre hacemos lo mismo, sí, lo primero que hacemos es pegarle a Leonardo Greco. Pobre Greco que tuvo un accidente, sí, jodido. Le tiraron una roca desde un puente a Leonardo Greco, pobre. Lo necesitamos a Leonardo Greco, vamos a ver cómo lo podemos tener en el programa. No sé si después de este comentario, igual deslindamos toda responsabilidad de los comentarios vertidos por Julián Crudo durante esta entrevista. Sí. Yo me hago cargo. Va a ser desvinculado por la emisora en breve. No, puedo creer. Y como hicieron una fiesta de los 25 años donde solo fue gente que actualmente trabaja en Telefe o cosas así, bueno, nosotros estamos haciendo lo mismo. Solo llamamos a personas que trabajan en esta emisora. Así es, así corporativismo. Que, exactamente. Y después a fin de año se van a hacer los premios en línea. Claro, exactamente, sí. Y solo vamos a premiarnos entre nosotros. Genial. Y a celebrarnos. Yo voy a votar a lo que dé. Uy, pero fue voto cantado. Quedás anulado para siempre de este programa. Tremendo. Bueno, decíamos que había gente que estaba esperando toda una célula dormida de fans radicalizados de Yuya. Es como el Estado Islámico, pero de Yuya, digamos. A ver, la dosis anterior que habíamos tenido había sido esa incursión en el programa de Susana, ¿verdad? Sí, que vino con la hija. Es verdad. Y que anunció que estaba buscando un estadio. Y estaba resfriada. No me acuerdo tanto, bueno, por suerte. No, nosotros no tenemos acceso a la historia clínica de Yuya como vos. No, es eso. Es que recuerdo que no sé qué hubo en su casa. A la señora Canela a buscar pañuelos descartables, los tengo acá. Eso es. Claro. Bueno, y la idea era hablar un poco de Yuya y también de otros animadores infantiles, porque como decíamos... Como Leonardo Greco, quienes descarguen legalmente, obviamente, discos de animadores infantiles de todas las décadas, probablemente lo hayan hecho gracias a tu trabajo, Julián, como la filantropía JC. Que, sí. Claro, tu alter ego JC que sube todo el tiempo este material... Ah, YouTube también tenés un canal de JC. Sí. Sí, ahí está lleno de... Es como para ir hurgando, porque puede aparecer de todo. Ok. Es una feria americana. Bueno, pero no las sí. cosas que están colgadas, las cajas que están en el suelo. Claro. Hay que arrastrarse por el canal de YouTube. El ropero que descubrimos que estaba lleno, pero no sabemos con qué. Claro, tal cual. Claro, donde conviven, no sé, viejos vasos de coca, de futbolistas, con el número uno de Action Comics. Claro, sí. Los vasos de Pepsi de Pepsi eran no, de los Power Rangers. Y los de Thundercats, de Disney. De Thundercats. De Seven Up. De Seven Up. Claro. Epa. Bueno. Yo tenía los de la Pantera Rosa. Yo me acuerdo que eran de Timbo. Voy a tener que tomar... El bloque sobre vasos lo vamos a hacer en algún momento, pero no es hoy. Ah, bueno, va a ser apasionante. No, el bloque de vasos, ojo. Creo que tendrían que dedicarle una hora entera. Sí, sí. Un programa entero, solo hablando de vasos. De tazas no se puede, ¿no? Solamente vasos. No, vasos. Yo sé que Andy Kuznetsov, si quisiera, lo haría. Hoy vamos a hablar de vasos. Sí. 50 puntos de rating. Y claro, pero saca media hora de oyentes al aire y cualquiera. No, tazas es de cheto. Bueno, vale. Por favor. Bueno. Animadores Yuya. Infantiles, sí. Vamos a empezar un poco con Yuya, porque aunque ustedes no nos crean, Yuya tiene mucho que ver con el género fantástico y lo bizarro en general. Digo, no solamente decir, es un programa infantil, el muñeco, son bizarros. No, la estética de Yuya, para empezar con ese plato volador. Sí. Se la robó Patsy. Sí, pocas veces pocas veces antes visto en la televisión mundial. Yo acá veía antes a Patsy, entonces para mí se lo robó todo a Patsy. ¿Vos qué recuerdos tenés de esa época de Yuya con todo ese despliegue, esa superproducción, el grillo rockero? Bueno, los recuerdos míos, en realidad, había dos cuestiones. A mí lo que más me gustaba eran las canciones, en realidad. Sí. Lo que pasa es que en esa época yo escuchaba mucho Radio Panda. Claro. Y a fuerza de repetición... Genial. Se fue metiendo en la cabeza. Me gustaban muchísimo más las canciones que toda esa parafernalia. Sí. Me gustaba, siempre fui tuve preferencia por todo lo que tenía que ver con ATC. Me gustaba más el cartón pintado que, por ejemplo, yo prefería un Reina. Claro, claro. Ahora vamos a Reina, pero antes... Pero igual no creo que sea una respuesta válida a qué opinaba de Yuya. No, no respondí. Si yo prefiero a Reina, no es una respuesta. No. Pero... Sí. Sí, por favor. No, eso, que me gustaban más las canciones, pero no me terminaba de llegar toda la cuestión de los aliens... Creo que, claro, creo que igual vamos a estar de acuerdo que las canciones de Yuya eran buenas, pero algunas letras eran muy buenas. Había canciones que tenían muy buenas letras, ¿no? Quizás esta que estemos escuchando, pero hay otras muy muy buenas letras. ¿Cuál sigue sonando? ¿La de la cortina? Sí, ole, ole, ole. Sí, está sonando... Loquita por ti. Loquita por ti. Sí. Sí. Los títulos eran medio raros. Sí, sí. Aparte dice Loquita por ti. Sí, en muchos momentos se hace como una cosa de Yuya enamorada de un niño de 8 años que mira el programa. Hay como una cosa medio perturbadora. Sí. Había algo raro. Algo raro había. Algo la gente de Brasil no nos quiso decir. Sí, había un código raro. Bueno, estaban por supuesto los mensajes satánicos, pero aparte las películas. Sí. Las películas de Super Yuya. Super Yuya con trabajo astral. Super Yuya con trabajo astral. No. No, está saliendo al aire lo que dice David. Dice que Yuya empezó con como actriz de películas condicionadas. No. Es mentira. Hizo una película donde está desnuda, sin nombre. No, con un niño. Es el nombre de Yuya en este programa. No. A ver, siempre hay alguien que dice que la vio. Yo la vi, es malísimo. Despertares, sí. No, yo no la vi. Con Robin Williams y Robert De Niro. Claro. Yuya y Robert De Niro. Claro. Sí, es una escena que ella está con un pibe. Epa. Es como Pelé, digo. Pelé le dijo, anda y probá con un pibe que funciona y ella le hizo caso. Ah, no, pero se están sacando del aire. Pero siempre fue como tuvo ese halo de misterio. Es como el equivalente a lo que acá fue Kindergarten. Sí. Sí, pero está en YouTube, loco, ¿no? ¿Kindergarten o lo otro? No, lo otro. Nah, pero le deben cortar la parte picante. No, si está en YouTube, no, pero creo es, que está en YouTube, es que ya es no es nada. Escena, es un pequeño desnudo que aparte ya tenía otro cuerpo. Claro, ¿y por eso sí tanto escándalo? Sí. La gente es así, no. ¿De verdad no lo viste? Pacato. ¿De verdad no lo viste? Yo no lo he visto. Pensé lo que es cosas para niños. Claro. Hay que superar los 14 años todavía. Claro. No, pero aparte no se bancan que una brasilera sea blanca, exitosa, millonaria, hermosa. La gente siempre tiene que criticar algo. Y no responde por linda, no, como dicen en Crónica. Sí, claro. No responde. La golpearon por linda. Claro, y no responde al estereotipo. Es brasilera y mujer, tendría que estar bailando en el sambódromo. Lo ha hecho igual, hay también, video de... Bueno, sí, pero no tendría que hacer otra recomendamos cosa. Desde este humilde programa seguir la página oficial de Yuya, que la actualiza ella y alguien más que no sabemos quién es. El equipo X. Suele subir fotos con su marido, que parece que lo lleva a todos lados, pero es muy buena la página de Yuya. Sí, ayer había una foto muy simpática con Natalia Oreiro, que fue Paquita de... Claro, que fue Paquita. Paquita de Natalia. Pero tenemos demasiados temas y estamos hablando solo de Yuya. Sí, Yuya con trabajo astral en 50 años va a haber copias en todos los museos de cine del mundo. Es contra bajo astral, sí. Son dos palabras, es un contrabajo. No entiendo mucho. Contra el bajo astral. Es una película experimental. ¿No la viste? Absolutamente no. Muy buena. Es como una especie de laberinto... No. Latinoamericana. Laberinto drogado. No, aparte ella tiene otras películas. Tiene esa película donde es una especie de Indiana Jones, donde tiene escenas afanadas de todo. Mañana vamos a ir subiendo esas cosas. Sí, están todas en YouTube. Esa película, que no me voy a acordar el nombre, es del 2002, si no me equivoco. ¿Pero que está basada en una novela de Lockton Rampa? No. ¿Es un guión original? No. Está todo guión original. Ah, bien. Bueno, original. Bueno, todo original. La cuestión es que acá en Argentina, antes que Yuya, todo lo mismo lo trajo Patsy. Exacto. Y nosotros tenemos un audio de Patsy. Genial. Traído de gracias al archivo de Canal 7. Y Patsy era básicamente lo mismo. El mismo show. A ver, el mismo ovni. Ahí está Patsy. Sí, esos son los niños que estaban en el depósito de Canal 7, que los hacían cantar en cualquier programa. El coro estable del canal. Claro. Los sacaban para cantar y los volvían a guardar. Sí, algunos eran veteranos de telejuegos, que lo tenemos por ahí también. Todo el chico de telejuegos le estaba cambiando la voz desde que le cantaban a Goma a Goma, les había cambiado un poquito la voz. Pobrecito. Yo pensé que iba a salir. Ahí está. Eso suena. Es una melodía reconocible. Sí, ¿no? Sí. Uno de los plagios menos sutiles de la historia, sí. De los plagios, con esta modelo Patricia Lash, que alguien dijo: tenemos este ovni, tenemos este grillo, va a ser todo genial, no tenés que hacer nada. A mí me gustaba el tema ese que le cantaba a He-Man. ¿Cómo le cantaba a He-Man? Sí, le cantaba un tema a He-Man. Hermoso. Se llamaba Besito Chau Chau. Bueno, pero Besito Chau Chau era de Yuya, el vecino Chau Chau. Y bueno, pero Patsy le ponía más onda porque se lo dedicaba a He-Man, tenía mucho más onda eso, no a cualquiera. Era más cercano a los niños. Acá Florencia dice, bueno, se me fue, menciona la isla de los Wheaties, aunque su corrector puso la isla de los Watts. Sí, la isla de los 1000 Watts. Sí. La isla de los Wheaties. Está el opening de la isla de los Wheaties. ¿Tenemos por ahí a los Wheaties? Sí, decía Dani. Creo que estaba. Bueno, la isla de los Wheaties fue un programa de Canal 13 que duró muy poco. Fue un programa de Canal 13. ¿Vos te acordás de la isla de los Wheaties? No, yo no he consumido la isla. ¿Qué año sería? 90. 90 y 91. ¿Qué lo conducía? Bien. Alejandra Gavilanes, que en esa época está empezando a trabajar en novelas. Sí. Después de poco tiempo se casó con Jorge Martínez por unos meses o días, no sé cuánto duraban los casamientos con Jorge Martínez, y no se volvió a saber de ella después de un par de novelas, pero era una chica, cantaba razonablemente bien. Estamos hablando en el reinado de Flavio Palmiero, sí, ¿no? Claro. Donde cualquiera podía cantar, conducir y bailar. Lo de Alejandro Gabriel es bastante razonable y el éxito de... O sea, la idea era genial. Era, tenemos un montón de personajes que viven, hacemos 20 muñecos y tenemos un montón de subplots. Cada personaje tiene una motivación genial. Era Lost. Claro, sí. Lost, pero con unos bichos que no tenían manos. Claro. Buenísimo. El problema cuál era, que cuando empezaron los primeros 50 programas, no habían hecho ninguno de los muñecos. Tenían un muñeco solo y la conductora tenía que explicar todos los otros personajes que todavía no habían aparecido en la isla. Dice, no, porque tenemos un dragón, tenemos villanos. Creo que hubo 20 programas hasta que, aparte de Papi Witty, apareció la mujer, la hija, los gobos, sí, claro. Todos los que tengan esa edad sabrán de lo que estoy hablando. Era la decepción de nunca ver a los bichos. Y tardaron como un año en poner 5 o 6 personajes. Y después hubo una segunda temporada que no fue muy exitosa. Hubo disco, hubo teatro, era el combo. Vos ya hacías un programa infantil, sabías que tenías un disco o dos, una temporada de teatro o dos. No llegaron a la película, no era para tanto, sí. Pero esa es la historia de la isla de los Witties. Después tenemos otro mito recurrente, que es mundial, que es el hombre niño. Es un hombre, es adulto, pero se comporta como un niño. Tengo una pregunta para hacer. Dale. Por algo que han dicho y no quiero que se pierda. ¿Qué películas rememoran ustedes, argentinas, que estén basadas en programas infantiles, sacando, incluyámoslo a Peluso? Ey, tenés la de Cantaniños. Ah, sí. La de Margarita Tereré. Sí. Hay una de Flavia Palmiero, que es La Pandilla Aventurera, pero no es un programa, no, no es una película, no, de Laura Verde. Por eso, pero actuales no hay. Bueno, no, tenés la del Pato Carré, bueno, la que hace poco hizo Opinión Fijo, pero sí, es un género bastante poco transitado. Panam no tiene su película. No. Todavía. Afortunadamente. Decíamos, hay varios representantes de este mito urbano del hombre niño. En Estados Unidos, Pee Wee Herman, que pobre, sí, después terminó mal. Muy bien. Chabelo, que todavía vive y probablemente lo haga por siempre. Si llegamos, vamos a pasar. Pablo Codevila. Y aquí teníamos a Esteban Villarreal, que era el coreógrafo de Reina Richa, Reina en Colores, y tiene su propio spin-off, que es Bosque Chocolate. Tenemos el... Voy a agarrar el CD, así les cuento cosas. Sí, dale. Ahí lo escuchamos un poco. Sí, 10 minutos de introducción instrumental. El libro no decía, seguro no mentía, el bosque chocolate de verdad existía. Yo era chiquitito, los tengo los discos, no sé cuándo los tengo. ¿Los discos? Creo que tiene dos, luego más de por ahí. Yo me acuerdo de Bosque Laboletti, que era un sketch que hacía... Acosta. Eso, Juan Acosta. Esteban Villarreal tuvo un par de temporadas, ¿no?, de Bosque Chocolate, pero primero estaba vestido de niño y después, por lo que estaba viendo en algunos videos de YouTube, ya se vestía como adulto en un momento, invitaba a Valeria Lynch al programa y como que todo ya se iba desvirtuando. No sé, yo puedo decir que nunca probé Bosque Chocolate, era como demasiado grande o algo, pero nunca lo vi. Y sí, medio que tenía 54 años ya. Sí, Julián, sí, vos decías que ibas a contar algo del disco, que lo tenés ahí en tus manos. Sí, acá lo tengo, y en la contratapa... Esteban Villarreal dice, agradece a Valeria Lynch. Genial. Y a BMG por su colaboración en este disco. Y tiene una foto con Valeria Lynch. Buenísimo. Es que hay un tema con Valeria Lynch que ahora tenemos unos problemitas con YouTube, pero lo vamos a subir, que se llama Todos Juntos por la Vida, que es esos muñecos espantosos, porque eran espantosos. Horrible. Acá en el librito hay 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8 fotos de todos los muñecos. Sí, pero eran terribles, eran son como, criaturas lucrativas casi. Los peces de Bob Esponja, más o menos. Sí. Todos esos peces extra que hay en Bob Esponja, de personajes extras, eran algo así los muñecos. Genial. Pero medían 2 metros. Y no sé, tenía los ojos adentro. A mí lo que me encantaba de Bosque Chocolate era cuando era super espivo. El superhéroe de... El rap de Espivo anda en colectivo. Claro, bueno, eso era mejor. Pero se transformaron como en un superhéroe llamado Super Espivo. Genial. Y el rap de Espivo, o sea, que iban los nenes a bailar. Yo me acuerdo, me acuerdo de todo. Te lo canto. En este disco se respeta algo muy común de aquel entonces, que era rellenar con 2 o 3 karaokes. Es espectacular. Acá hay uno solo, el karaoke del rap de Espivo. Claro, para que lo cantes en tu casa. Pero no lo pusieron al final como solían hacerlo. Les vamos a compartir ese video donde están esos bichos horribles irrumpiendo en la República de los Niños. Sí, y los niños no quieren sentarse con esos muñecos porque se les falta. En un momento están en una especie de legislatura, que no sé si es algo que hay en la República de los Niños. Sí, claro. Bueno, es la legislatura de los la niños. La legislatura de los niños, y está como presidiendo la legislatura. Está el cual, niño Mauricio. Una especie de niño Mauricio, del niño Ritondo. Se abstiene un poquitito. Sí, y está uno de esos cangrejos bizarros que tenía de muñecos, como si fuera una especie de, no sé, Amado Vudú en la apertura de sesiones, ¿viste? Una cosa así. Hablando de niños y política, tenemos a Chabelo a mano con su éxito, Si los niños dominaran o gobernaran el mundo. Dominaran el mundo, como se esto bien 60, ¿sí? Hoy me fui caminando por las calles, amigas, las calles, amigas de mi ciudad. Todos se dan cuenta. Hay que cantar estoico con esa voz. Solo un niño amigo, pequeño y travieso. Pequeño y travieso. Me miro con fe. Esto es México, todo tiene que incluir la fe, todas las canciones y la palabra fe. Reía jugando mientras me alegro. Si los niños gobernaran el mundo. Bueno, Chabelo es un hito de la humanidad. Sigue vivo, para quienes se lo preguntan, y va a vivir por siempre, más que 50 años, más de 50 años, creo. 50 años ya van, ¿no? Yo Chabelo igual también lo descubrí de grande, sí, pero en el canal de las estrellas. Era claro, pero era tan surrealista que valía la pena verlo. Sí, claro. Sí. Era así. Ella era grande, ella era grande. Pero lo aguantaba. Él nació aguantaba. Grande. ¿Podías aguantarlo completo hasta la catafisia? Epa, es de macho eso. Sí, no sé, pero... No, no, iba, tres horas de Chabelo te veía. A mí me gusta que le regale dinero a los niños, Chabelo, como premio. La plata. Es muy bueno. Perdón, David. Pero venga, yo no lo veía seguido, pero recuerdo cuando lo veía, promocionaba de una manera... increíble y durante mucho tiempo del programa una bebida que no me acuerdo cuál era en este momento, pero un jugo. Sí, estaba, tenía productos raros. Cada dos minutos con la bebida. Whisky para niños. Minutos, claro. Sí, es como una máquina de los chivos el programa de Chabelo. Claro, sí. Claro. Después tenía las salchichas planas. ¿Qué? De pavo. Para que no se rodaran. Para que no se te cayeran del pan, digamos. No. Eran planas. Como si eso fuera un problema real. En México quizás lo era. Claro, el flagelo de las salchichas, pero aparte, que se escapan de los aparte, padres. Por supuesto, él es un conductor, es un personaje, pero antes que nada es un actor, ha hecho varias películas. Sí, se llama Javier López. Sí, las famosas películas de Chabelo y Pepito Detective, Chabelo y Pepito Contra los Monstruos, que son dos de las pocas o las únicas películas producidas por Editorial Novaro. Sí. Por la... mítica de Tres Novaro. Vos no sos de la época de Chabelo, así que no sé si querés aportar algo sobre Chabelo. ¿Yo? Sí. Yo sí, era el de los que más veía, por alguna razón. Presidente del club de fans. Sí. Y igualmente ponele que empezaba a verlo en el desayuno. Con mi hermano lo veíamos. En el desayuno cambiábamos a otra cosa y volvíamos más o menos a las 2:30 y seguía estando. Lo sí, mismo. Obvio, sí, además hacía más o menos lo mismo. Igualmente, en mi casa le tenían bronca, supongo que en el Mundial del... Sí, en el... Hola. Hola. Se fue. Se murió. Bueno, se mientras fue, tratamos recuperar de recuperar a Julián, vamos a pasar... antes de irnos todavía, tiremos unos minutos más. Sí, vamos a probar con... Esperá, con porque canción. David está llamando. Ah, bueno. Espera, tenemos un montón de comentarios. De paso les digo. Sí. Horacio Ambrosio dice, mi tema preferido de Yuya era a jugar a los indios o algo así. Sí, señor. Indio. Era un gran tema. Bueno, me estaban retando y bueno, corté porque no pude soportar. Bueno, Julián, nos aturdiste. Bueno. Para, espera, ordenemos un poco. Termino de leer el comentario de Horacio. Dice, mi tema preferido de Yuya era jugar a los indios o algo así. Recuerdo que en esa época del boom en Argentina, en otro canal, creo que en Bandeirantes. Sí, Bandeirantes. Es un canal brasileño. Ah, había otra rubia que era como la rival de Yuya, la Yuya del sí, otro mundo. Yaya se llama. La Yuya bizarra. No. Angélica se llama. Angélica, sí señor. Angélica. ¿Trabaja todavía? Sí, hace unos meses. O sea que esa no envejeció con dignidad. No, Angélica creo que no está más. Igualmente, después se los voy a compartir una tapa de la. Una... Bueno, la Pirinó. Seguimos leyendo mensajes de Horacio Ambrosio. Patsy, seguro que compró los derechos del show de Yuya cuando la vio en unas vacaciones en Brasil. Seguro. Nunca la plagió. Sí, claro. Se me fueron los comentarios de Facebook. Mientras los cargamos. Yo le voy a pedir al operador. Hola, ¿qué tal? Ahí está. ¿Volvió? Bueno. ¿Sigo diciendo? Estamos sacando el aire acá, hay censura. Toposillo. Voy a decirlo rápido. Hay un ejemplar que después se los voy a compartir de una revista más de edición brasilera. Que aparece en Angélica y al lado, bueno, lo que sería Yuya, pero con la cara de Alfred Neumann. Yo quiero, por favor, que escuchemos uno de los más grandes mensajes corporativos hechos por un personaje de ficción. Este es el Topo Suso hablando de los usos de la tele. Siempre antes hago la tarea. Pero siempre antes hago la tarea. Con café, con leche y media luna. La media luna. La tele no la cambio yo por nada. Presten atención, ¿eh? Ver, ahí va. A ver la tele, que a la vez nos educa y entretiene. Vamos a ver. Sí, claro. A ver la tele, que a la vez nos educa y entretiene. Bueno, la teoría de la aguja hipodérmica, claro, hecha en toda su su gloria. Bueno, yo era muy fan del Topollillo. Me encantaba. Me imagino. El Topollillo es uno. Yo compraba la revista del Topollillo. Sí, yo también. El Topollillo ha sido uno de los más grandes personajes infantiles del mundo, ¿verdad? Sin duda. Julián es conocido en todos los países. ¿Estás, Julián? Sí, sí, sí, estoy. Sí. Estoy escuchándolos muy atentos. Digo, el Topollillo es conocido en casi todos los países del mundo. Vos que has estado en casi todos, nos podés contar. Claro. Sí, en Polonia no es tan conocido. Bueno, pero ha tenido una serie de anime en Japón, ha tenido películas, bueno, en Europa obviamente es italiano, acá ha sido un éxito cada vez que ha vuelto. Creo que la última vez no pegó mucho, pero creo que no tenía porque un partener. Porque no estaba con Berugo Carambola, claro. ¿Cómo? ¿Con quién volvió la última vez? No, creo que no tenía partener, eran unos cortos genéricos donde tenía una voz en off que quizás sí había sido grabado en cualquier lado. ¿Con Susana? Sí, señor, con Susana creo que fue la última exitosa, o con Yuya. Estuvo con Yuya acá, ¿no, también, Julián? Con sí. Susana creo que lo vi. Sí, pero estuvo con Susana, con Yuya, nosotros los de los Perú, 80 Carambula, con Perú, claro. Creo que también en los 70 con Cacho Fontana, tuvo como mucho era, sí, sí. Antonio Carrizo. Y ahora tendría que volver a estar con Darth Vader, pone. Claro. No, no, con no, Piñón Fijo va como Pini. O con algún... con Guido Casca. Claro. Oh. Sí, sabes que sí. Sí, sí, alguien que sí, esté sí, a nivel intelectual... inferior a sí, Topo, sí, claro. Bueno... tiene con Chiche Heblum, yo lo sí, veo. Sí, sabes que sí. A full, a fondo. A full. Tiene unos capítulos, tiene unos team ups. No, con Mauro Viale. También. Mauro Viale Topollillo. Sí, un gran programa. Sí, lo entrevista y le hace un primerísimo plano. Claro, sí, sí, nunca enfoca lo que hay atrás. Nunca sabés cuál es el decorado de Mauro. Me encanta. ¿De qué murió tu familia? Claro, sí, pone el morbo en la familia. No, quería decir que el Topollillo tiene ese recordado crossover con Chespirito, con el doctor Chapatín. Tiene un programa. Y hablando de crossovers, acá, bueno, Juan Zúñiga dice, hasta Chabelo trabajó con Cantinflas. Sí. Y pone un video de YouTube de Cantinflas, el extra contra Chabelo. Gran aparición de Chabelo, que es famosa la anécdota, donde Chabelo dice que mientras estaban filmando, él hace del niño abusón del barrio, sí, y le pega un cachetazo Cantinflas, así chiquito, y le responde Chabelo. Y vienen 5 asistentes de Cantinflas y dicen, no le podés pegar a Cantinflas. Y Cantinflas dice, Mario Moreno dice, el muchacho está haciendo lo que tiene que hacer en papel, está haciendo muy bien, déjenlo que me pegue. Era como pegarle, no sé, a Frank Sinatra. No es igual si le pegás a Frank Sinatra. Sí, no llegás a ningún lado. La mafia te limpia. No, nunca volviste de Las Vegas. Claro, acá es como pegarle al con, qué sé yo, hace unos años. Y Horacio Ambrosio se viene un poquito más acá en el tiempo y nos dice, el bicho más bizarro, así de compañeros de animadores, dice, es el cangrejo cagón que lanza pelotitas soretes de Panam. Y es verdad, la descripción es exacta. Sí, igual tenemos que nombrar, aunque sea unos segundos, a Grock. A Grock, por ahí, claro, el audio de Grock. Sí, sí, sí, Grock era el personaje más bizarro que tuvo de compañera Flavia Palmiero. Ahora, un mensaje de Grock y sus estrellas. ¿Están ahí, terraquitos? Yo soy Grock, el recolector de estrellas, y se las voy a regalar a todos los terraquitos que sigan atentamente las instrucciones de mi computadora. Este es ahí un va. Género. Hay que guardar niños que van a dormir, ¿no? Sí, una estrella. Sí. Este es el subgénero de mandar los niños a la cama con un corto animado, algo que ya no se usa más. Pues los chicos no se acuestan más a las 10 de la noche. No, se acuestan a las 3 de la mañana. Y en Canal 10 de Mar del Plata había uno, el que mandaba a los niños a dormir, sí, estaba auspiciado por Supermercados Toledo. No. Y lo protagonizaban los granjitos, que eran las patitas de pollo de la marca de Toledo, y eran las patitas antropomorfas que mandaban a los niños a dormir. ¡Qué bueno! Pero antes comer patitas. Claro, claro, unos granjitos. También, a ver, acá Juan dice, Dejo la película de Ostrapaloes con Yuya. Gracias. Déjala ahí. Pero recomiendo Ostrapaloes en su versión de Star Wars. Sí, obviamente. Ostrapaloes, la guerra de los planetas. Adhiero. Una vez por mes recomiendo. Pará, ¿cómo, Julián? Adhiero y película que conocí gracias a UD. ¿UD? ¿Qué es UD? Ustedes. Ah, a nosotros. Creí que la UCD. Claro. En un antiguo blog hace muchísimos años. Que bien. No puede ser nombrado. Gracias. Después, Horacio también menciona a dos, que ya hablamos el programa pasado, dice, los más delirantes fue Caroso y Narizota con las trillizas de oro, bueno, y el profesor Gabinete peleando contra una tortuga parlante llamada Quelonio Galápago, sí, que quería dominar el mundo antes que Pinky Cerebro. Lo daban en Canal 13. Sí. Fabio siempre habla de la saga de la invasión de los Quelonios. Que es como una aventura larga como un serial que tuvieron Caroso y Narizota, que también en la época que yo más lo veía yo, la granja era que tenían unos cereales. Pero quería decir algo de Grock. Grock, que es este bicho gordo verde, tenía su propio programa, la hora, claro, de Grock. Tenía su tanto propio programa decir, después que se separaron con Flavio por desavenencias artísticas. Un divorcio. Pero, en un momento estaban los dos, estaban porque eran la hora está de fiesta, eran sí. Flavia, estaba Grock y estaba Lumi. Después Grock se fue, Lumi se quedó. Y después vino Pelín. Que era la voz de Leonardo Greco. Porque todo tenía que ver con todo. Y volvemos al principio antes de irnos. Claro. Hola muchachos, buenas noches. Y después volvieron después tuvieron la última versión de Flavia con los instrumentos: piani, flauti y guitarri. Guitarri. Me encantó. Lo de Grock y Flavia era directamente teatro de revistas. Todo lo que tiraba Grock era doble sentido. Dentro de poco se viene la declaración de Flavia en la revista Semanario diciendo Grock cobraba más que yo. Bueno, nos quedan muchas cosas afuera. Este bloque fue un descontrol, pero fue divertido y creo que pusimos casi todo lo que queríamos. Gracias por todo, Julián. Sí, nos queda Margarito Tereré. Siempre pasamos que Margarito Tereré nos queda fuera. Vamos a hacer una versión 2 de esto y volverá Julián también. Ahí está. Esta es Margarito Tereré. Mucho placer. Sí. Mira, esta es la música que te echa. Que se va el cartero, que se va. Claro. No, pero acá canta Margarito. Bueno, Julián, muchísimas gracias por tu intervención en este bloque. Te volveremos a tener. Recordale a la gente dónde puede ubicar tu material. Tenés un canal de YouTube, ¿verdad? Para ir a visitarlo el Cotolengo, sí. Don Orione. Ahí está, hasta aquí venía al Tristán Narvaja del YouTube. www. Mirá lo que estoy diciendo. Bueno, youtube.com/... Y bueno, acá tienen que escribir las siguientes letras. J-O-T de estilo A-S-E. Ya me perdí. J-C. Pero con S. Como sí, si escribieras mis iniciales, JC, pero con S. Pero dicho, claro. Y ahí hay cientos de archivos maravillosos, ¿verdad? Urgen, que hay de todo. Sí, quedaron afuera unas cosas como Pelotín, Luciano Marciano. Sí, bueno, pero todo eso estará en otro programa. Ya volveremos. Tenemos que ir, ya sí, muy tarde. Sí, bueno, volveremos. Los dejamos con un clásico de Reina en Colores, ¿verdad? Sí, ¿vale? Vamos a hablar de... Claro, mencionamos muy al pasar Reina en Colores y uno de los temas que más tiene que ver con las temáticas que se suelen tocar en este programa es el tema de Reina en Colores de Gato. Tubela, buenísimo. Que en el que también participan Batman y Robin. Nos vamos con eso y nos volvemos a encontrar el miércoles que viene por la radio en línea.com.ar. Gracias, Julián, un abrazo. Adiós. Buenas noches. Creo que eso fue. Bueno, nosotros también. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau. La Tubela es hermosa, divina y preciosa. Hace lo que quiere, es muy caprichosa. Lo amo a los gatos, ellos son muy ñatos, felinos. Con garras como osos. De Batman yo me río, de Robin es el tío. Ellos me quieren ganar, nunca me van a encontrar. ¡Yeah! Estás equivocada, Gatúbela malvada. Irás a la prisión, llévate un camisón. Recorcho, listar, goles. Me olvidé las esposas, llamemos la Superman.